なるほど、それがセッシー。シャバダドゥ。では被告グマ、あなたは透明になりますか、それとも人間食べますか。 人間食べます。 見つめ合って恋をして、無我夢中で追いかけて、だけどもっと知りたくてメラメラしてる。願うほど謎が増え、思うほど熱になる。だからもっと飛び込むの、未開の世界。友達と求め合ったあの人と、また会える日のためにギラギラしてる。光るほど影はでき、燃えるほど灰になる。走るほど見えてくる危ないライン。 ギリギリマイン、限界点。 Y esta es la lucha de un grupo de podcasters por salir a tiempo en el momento en el que están configurando una nueva computadora y luchando contra todo el pal del universo. Fushigi Noriu Itsune. Callate, Pairo, callate, por favor. Callate. Esta canción ya la pasé como al mínimo 4 veces. Ya me hinchó las pelotas. Y vi un solo capítulo, por favor. Posta. Bien. Gente, bienvenidos al programa número 50. Casi no sale, pero por fin salió. Casi no sale. Sí, Pairo, vos decidiste vos sabés que casi siempre, la otra vez cuando sacaste la computadora, también tardamos. Creo que perdimos un programa por configurar la computadora. Sí, bueno, era muy jodido. Vos no la tuviste que armar, no te quejé tanto. Me chupo un huevo, pero yo tenía que venir acá y dije, bueno, vamos a hacerla. En un momento estoy diciendo, y estaba pensando, ah, me parece que vamos a tener que dejarla. Carajo, otro programa perdido, otra semana. Bueno, menos mal que no. Gente, digan si está saliendo de un solo lado. O sea, si está escuchando de un solo lado... Creemos ya haber solucionado el problema, pero no estamos del todo seguros. Sí. De cualquier manera, avisen si estamos saliendo, porque de eso tampoco estamos muy seguros. Pero por lo que parece, no hay tanta interferencia. Bueno, punto a favor. Parecería. Posta, el rebote jode mucho, pero no importa. No, pero se escucha mucho menos que con toda la computadora. Ah, sí, bueno, esta nueva hace eco, cero quilombo. Por eso no, pero el eco se escucha, es mucho menor. O sea, ahora escuchamos el retorno, pero ya te digo, se escucha mucho menor el retorno. Bueno, rinde. Igual te repito, esta 10 millones de veces menos quilombo, tipo, date cuenta que ni se escucha, la otra... Bueno, salimos tarde por eso, la gente que lo baja no lo va a notar. No. Estamos... Pairo casi me quiere encajar la nueva versión del nuevo programa, pero no, tuve que traer la vieja para hacer la cosa más rápido. Estaba simpática la nueva versión, pero sí. Hay que tocarla todavía. Y como les venía diciendo, ando con computadora nueva, que es una fusión de unas partes que compré con la vieja y es como que fusioné la carta y creé el mal. No y estoy la carta. Todo roto. Toda la conchuda semana peleando con esto. Una semana peleando con el disco rígido de la Play 4 y ahora otra semana peleando con la computadora nueva. Ya estoy cansado de pelear. Saludos a la gente que nos está escuchando a través de Mixler. Saludos entonces. Les dimos tiempo para que ya aparecieran. Sí, a Will Hanson, a Melania Center, a Dantius y a Cráneo. Cráneo, si estabas pensando salir por Skype... Olvida, anula la idea. No estaba instalado, así, imagínate. Y si ella ya me rompí la pelota configurando la cosa, estaba para que saliera un solo drone. Saliera solo los micrófonos, no voy a poder hacer todo eso en mi casa del programa. Ya fue, el Skype será cancelado durante este programa. Sí. Bien. A ver, cosa de esta semana. De esta semana. ¿Terminaron las cosas que faltaban que terminar? Sí, vi gran parte de los finales, no vi nada de los estrenos. Eso es un problema, no vi un carajo de lo nuevo, me cago en eso. Yo vi... Si me ponía a ver eso, no teníamos computadora. Hatsukoi Monster. ¿Viste que es mucho más enjuada de lo que pensaba. Mucho más enjuada de lo que pensaba. Uy, sí, porque re serio, nene de quinto grado. No, de 2 metros. Pero vos decís, bueno, algo va a tener así. Va, supongo que vos te acuerdas Recorto Randoseru. Sí, que era bueno, re dramático. Bueno, entre muchísimas comillas. No, pero Recorto Randoseru, vos veías la edad del pendejo, cuántos años tenía. Pero sí. Estos se pasan de boludos. O sea, vos ves a la loquita que está enamorada del flaco este. Sí. Del pendejito este y vos decís, oh, pobre loca, pobre loca. Además, de por sí ya es mega estúpida. No vamos a decir estúpida, es mega lenta la loca. Bueno, yo no puedo quejarme tanto porque acordate que venimos de Unhappy, donde teníamos a Ruby enamorada del cartel. Entonces, no, ¿no? Pero esto es otro nivel. Esto es otro nivel. El cartel level 2. Bien, ¿dónde estábamos? La nueva tecnología, ya casi termina la temporada, nos quedan con este 3 programas. Sí, con este sí, 3 programas. Así que, bueno, saludos a Andy, a ver algunos mensajes que nos dejaron mientras estábamos. Comentarios y charlas. Sí. Los que agitaron para que el mundo se enterara que todavía no nos rendimos y seguimos haciendo esto. Acá Center dice que en Tumblr supuestamente ya habíamos empezado. Y Melania dice, no sé si llegue muy temprano o es que Pyro cayó víctima del Pokémon GO. No, de esa cosa nunca voy a quedar víctima. Dice, en fin, entre que, que comience el programa, trataré de capturar el Bulbasaur que está en mi jardín. comenzaremos el programa con... Te recomiendo que le tires con agua. Saludo a Sadantix, que está conectado y dice que llegó. No importa si llegaste todavía, porque recién comenzamos. A ver, ¿qué más? Bueno, Cráneo dice que leas los mails que te manda. Bueno, en algún momento. a ver, y qué dice, primero, se oye de ambos lados. Segundo, bien, se les escucha perfectamente. Tres, Alche, ¿de dónde sacaste esa versión, esta versión rara de Ikenai Borderlands? O sea, calculo que Pyro la bajó de YouTube, que seguramente es el segmento ese cuando del primer capítulo cuando se vuelven a cantar. No creo. Es un mix raro que conseguí por ahí. Capaz. Igual la que me está gustando es un canal de YouTube que me suscribí, de una loca que se llama Kinatu. Sí. Que la mina canta, es un monstruo como canta. Es increíble lo que canta esa conchuda. Bueno. Y Melaño también dice, el único estreno que vi fue Tabú Tatú. Está media chotita y como debe ser, comí los tres episodios que se filtraron de Real Life. Me parece que eso se es filtraron un, todos, es como filtraron una 12. No, me parece que es como una reemisión. Real Life. Yo no lo había visto en ningún momento. No sé, bueno, reemisión de no sé qué. Momokuri tampoco estaba. Momokuri no estaba. Momokuri estaba, creo que en inglés con suerte, y creo que ni siquiera completa. Pero había salido en octubre del año pasado. Y recién ahora la están reemitiendo, sí, como serie de TV y dos capítulos por capítulo. Sí, pero Real Life salió entera, salió los 13 capítulos. Ya sé. Pero para mí ya estaba, y lo único que no había sido lo habían sido más facilidad. No soy muy raro. Igual vi el primer capítulo de Real Life, están bastante bien la serie, ¿no? No es ninguna cagada, no, no es ninguna cosa pedorra, no tiene error de animación. Acá te pregunta no, si ya... Winhaso te dice, Pyro, ¿ya tiene listo su VR para el Idol Master? ¡Estamos en eso! Yo creo que voy a hacer un early adopter si, del si VR. Pyro, si a Pyro Sony le vende el calzoncillo, el digamos, calzoncillo Optimus, digamos el calzoncillo Optimus. Pyro se lo va a comprar al pedo, al pedísimo, solo porque es Sony y se lo quiere vender. Voy a aclarar, el casco me lo voy a comprar. Posiblemente me lo compre temprano, porque seguramente temprano va a salir más barato que comprármelo después. Y seguramente va a funcionar para tres boludeces y lo voy a tener retirado al pedo. Voy a comprar con la conciencia de que va a funcionar para tres boludeces y lo voy a tener tirado al pedo. Como la... Como la cámara, mood, como el móvil, como las otras pelotudeces que tengo. No me arrepiento de nada. Sí, me arrepiento de algo. Me arrepiento de haberme comprado la Wii, porque la tengo re al pedo. Decirle a Irene que te deje de invitar al programa y listo. Me hubiera comprado una Play 2. Jugá, una palabra, jugá. Ya te dije, dejá de ganar el pedo y listo. Ponete a jugar, ¿no? Que te quejas que no tenés tiempo. Bueno, festejen, chicos, festejen. Bien, ¿dónde estábamos? Programa 50 de la séptima temporada, Gao Gao, y este es un podcast de formato de radio, por si todavía no lo dijimos. Sí, nuestra medio de comunicación, porque ya no estamos, digamos, estamos tardando mucho en hacerles la presentación. Son personasekai.blogspot.com, personasekai@gmail.com, @personasekai en Twitter, y si no, penes, personasekai.tumblr.com. Sí, para te... figuras y cosas pornográficas, sí, y nuestro grupo de Gplot, por supuesto. Y como ya se habrán dado cuenta, que ya hablamos de lo que escucharon al principio, era el tema Ikenai Borderline de Macross Delta. Versión chafa. Terminé de ver Fainting Witch. Yo también. Está bien. Terminó. Me gustaron los pescados. Estuvo bien. Estuvo bien. Realmente es una serie relajante. La verdad es una serie relajante. Te tomas un café, te deja listo para dormir. Sí. No apareció el tipo del opening. El tipo. Sí, no volvió a aparecer. No, sí volvió, apareció. Sí, bueno, pero no volvió a aparecer. No volvió a aparecer, pero sí apareció. El pobre tipo, yo pensé que le ganaba más plata. Sí, como que aparecía mucho en el opening, parecía importante. Bueno, ¿qué más podemos decirle? Los invitamos siempre a que nos escuchen los jueves a las 7:30 hora argentina. Yeah. En teoría, cuando no estamos configurando la computadora. Vamos con un tema, supongo. Manda un tema, Tenemos cosas para hablar. Quizá no tanto de estrenos, pero sí tenemos varias cosas para hablar. Y diría que salvo por... Sí. Vamos a hablar de varias cosas. Vamos a delirar. Ya se van a dar cuenta. Sí, manda un tema, porque ya estamos bastante atrasados con esto. Bueno, vamos entonces con el segundo ending de Antotsu Kyoshitsu 2. Mata Kimi ni Airuhi. Terminó muy bien, estuvo copado. Bien, ahora creo que ya estoy listo como para verlo. Bueno, entonces como ya diciendo, vamos con el segundo ending de la segunda temporada de Antotsu Kyoshitsu. Mata Kimi ni Airuhi. Senaka Sean todos bienvenidos a este nuevo testimonio de la sangre auditiva llamado Persona Se Caiga Ojao. Y hoy más que nunca, this is not a game now. Nobody can save you. De hecho, sí, ahora que lo pienso, esa película terminó y perdieron los humanos. ¿Sí? Ay, se perdieron los humanos. Por eso hiciste Warcraft 2. Por lo general, los humanos la comen en la saga Warcraft. No, en general no. En Warcraft 1 la comieron, en Warcraft 2 la comieron, y Warcraft 3 la volvieron a comer. Y en World of Warcraft tampoco te va tan bien. Pero perdieron todos, en verdad. En el 3 perdieron todos, es el tema. En el 3 todos salimos perdiendo, y ganó Blizzard. Si, acá Will Hanson me dice, si puedes, pásate el tema opening del juego de Berserk para PlayStation 2. La verdad, hace mil años que no lo... Es más fácil encontrar el de Dreamcast, sí. O el de Play 2, de... No creo que tenga mucha distribución, va a ser más fácil contra el de Dreamcast. Exactamente. Era casi cantado que va a salir de vuelta. Bien. Por suerte no fue una mala ida al cine. No, estuvo bueno. No fue una mala ida al cine. Bien. Warcraft. Así te la tiro. ¿La mejor película de videojuego que hemos hecho? No sé. O sea, pensalo para tus interiores y contestame. Tendría que recordar otras películas de videojuegos, pero... Bueno, te empiezo a tirar. Silent Hill. Sí, Silent Hill la primera a mí no me pareció bueno. Resident Evil 1. Obviamente, yo no soy muy fanático de la saga Resident Evil y especialmente con las películas, porque las películas sí me parecieron una chafa. Resident Evil 1, por eso te dije la 1, de la 2 para adelante eso es mierda todo. Es que para mí la 2, la 2 ya perdió la forma. No tuviese que contar la 2, la saga ya está pues recontra chafeada, así que para mí la 1 también ya está manchada, porque yo paso a todo ese... A todo lo demás, sí. No, pero igual la 1 me sigue gustando. Final Fantasy, de Spirit Within. Cualquiera. Encima ni siquiera la 7, o sea, te digo de Spirit Within. Ahí ni a palo. A ver, pensar. Alone in the Dark. No, malísimo. O sea, no lo cuento. A Doom. Qué chapa. Creo que... Mario Bros. Esa la estaba mencionando. Justamente me estaba acordando, porque estaba en el trabajo y estaba comentando eso de que posta, él iba a ser negro. Sí. Yo digo, dejen de darle plata al puto Netflix, entonces. Dejen de dar, vamos a boicotearlo hasta que no saquen a Samuel L. Jackson. Al L. Jackson. No le demos plata. Ya está. O sea, no hay justificación para que él sea negro. O sea, no existe. Es gana de que el público, de que labure un negro en Dead Note, nada más. Sí. Está bien que era inglés y todo, pero por ser inglés no lo hace negro. No. O sea, si fuera francés te lo podría entender, pero siendo inglés menos que menos. A ver, déjame, estoy pensando en otras películas de videojuegos que podrían llegar a no apestar. Batalla Naval. Batalla Naval. Eso no era un... Diga, eso para mí no era... Adaptación de videojuego, es adaptación de juego de mesa. De juego de mesa, peor. En ese calibre podríamos nombrar Dungeons and Dragons, que era un juego de rol, pero nada que ver. Peor, el peor ejemplo de la bolsa que agarra. Bueno, pero eso no cuenta con videojuego. La Street Fighters. Street Fighters. Ninguna de las Street Fighters a vos, ninguna. Mortal Kombat. Yo digo, sí, posta. También tiene eso. Ni aunque Will Smith fuese el elegido para ser de él, ni Will Smith me No, ahí está, yo diría que no. Mejor hagamos también una adaptación de Sailor Moon con una Sailor Moon obesa. Dale. Con una Usagi obesa. Ya se hizo, mirá el drama. Es bastante barrera. Pero obesa, estoy diciendo. No, chubi. Una chubi, obesa. Bien, así bien celulítica. Celulítica. Así como las Miku que a veces profanan. Esos cumplis de Miku que a veces son como... Eso que te quitan menos 3 años de vida. Poder celulítico lunar. Costa, ¿no? Sí, no. Mucho make-up. No, más que make-up, Photoshop. A ver, déjame pensar. Otras películas de videojuego que estén buenas. Dentro de la escala, para mí la que todavía sigue estando entre las cuatro primeras cosas es la película de Profesor Layton, pero es como ya es animación y ya se va a hacer un poco trampa eso. Además, japonés, no cuento. Es como querer contar la película de Gozo, de Tales of Vesperia. Sí, por eso es medio Trump. No, tiene que ser Hollywood, tiene que ser bien cagada. Bien cagada palo. A pensar. Así tiene que ser bueno. Diría que vayamos directamente en el hotel. Need for Speed. Nada que ver. Nada que ver. Bueno, vamos a leer la película. Warcraft. Two Worlds, One Home. Sí, Two Worlds, One Home es la primera película. Acá encima, en España está como el origen. Acá yo veo como el encuentro de dos mundos. Y encima es como, te ponen así el cartel, Warcraft, el origen, el encuentro de dos mundos te ponen abajo, todos juntos. Porque si no completas el cuadro, no me llegan las regalías. Y viste cómo funciona la cosa aquí en España, es muy compleja. No hicieron la así como la gran, ¿cómo se llama esto? South Park, el mundo del arte de guerra. Es que acá sí era de ellos, ese es el chiste. Acá sí el es mundo de ellos. Del arte de guerra. Y acá sí pueden frutearla todo lo que quieran porque es de ellos. Hablando de la película, ¿qué puedo decir? Primero que nada, lo voy a tirar de entrada. No soy el apto calificado para juzgar el nivel de la historia de esta película, porque yo Warcraft 1 no jugué, por lo menos no lo jugué en serio. Warcraft 2 lo jugué casi nada, y Warcraft 3 ni lo toqué. Yo soy más de Starcraft. Warcraft 1 lo jugué, pero tenía 6 años, no hacía casi nada. De hecho, cuando salió Warcraft 1 yo tenía Warcraft 1 en un lado y Duna en el otro. Y me puse a jugar Duna hasta que lo destruí y después avanzamos la vida. Y Warcraft quedó ahí como ese juego que está bien, pero no lo toqué. Y a todo esto vi videos de Warcraft 1, de Warcraft 2 y de Warcraft 3. Es increíble el nivel de evolución que hay de Warcraft 1 a 2. Se va a la mierda. Obviamente. Y lo que se ve Warcraft 2. A 3, ahí montado. No. Sí, bueno, lo que da de 2 a 3 es impresionante. Pero digo, lo que se ve Warcraft 2 en el momento en el que salió, es como se ve como la concha de Dios. Obviamente, es como obviamente. Indie del mundo que están programando hoy y hacen su juego. Hoy no pueden lograr, pero ni pido la manera que cuando se ve Warcraft. Warcraft 3 también. De hecho salió antes que el Counter y ya salió de la puta madre. Se ve de la conchísima madre, boludo. Como yo lo estaba viendo y digo, esto es 90s inicio a pleno y se ve. Y no, inicio no, de casi finales. Warcraft 2, no me salió acuerdo qué. Habrá salido, yo lo jugué cuando estaba como en sexto o quinto grado. Para mí es 94 a lo mucho. No, en esa época yo no tenía ni computadora. Yo jugué Warcraft 1 en el 97. Tenía, creo que 8. De hecho, mi recuerdo más lejano de Warcraft 1 es 97. No sé si antes la había jugado. Bueno, en el 97. Me gustó mucho. Me hacían verga cada rato. Eso sí, al final tenía que terminar viendo a mi hermano que sí lo jugaba bien y sí ganaba. Pero sí, era como que en su momento fue. Que había de los pocos de los juegos que estaban en PC que estaban muy buenos. Era. Tenías PC y si no tenías eso era como que no tenías PC. El RTS de cajón, de ahí salió todo. Igual la historia metieron cosas que digamos en el primer juego no estaban. Creo que cuando el stream empezó a tener más trasfondo, metieron más cosas. Antes era como, bueno, sí, tenés que cerrar el portal. Pero el portal es coso. Después estuve leyendo, el portal es Warcraft 2. Warcraft 1. El portal es Warcraft 1, pero es como una expansión, no es el juego, no. Es Beyond the Dark Portal. Sí, pero por eso es como como la expansión del primero. Sí. Pero sí, era... Porque en verdad creo que lo que te venía al principio era como casi como un demo. Repelado. Y a veces te venía directamente con la computadora. O sea, te venía en la computadora y para venderte algo más te venía en ese juego y el Encarta. Y el demo del Ghosted. Y el demo del Doom. El demo del Doom. Que tenía creo que 3 niveles. Sí, sí. Y ahí encima también tenía el del Heretic. El del Heretic. Y creo que otro más, pero... ¿Qué juegos del Heretic? Bueno, así te venía. Pero... No sabía lo que es jugar eso en Play, boludo. La máxima dificultad y te rompe todo. Sí. Jodísimo. En ese momento sí era. Fue la gloria. La gloria. A ver, ¿qué más? Bueno, otro detalle que hay que aclarar: la película, por todo lo que sé, por lo que estuve leyendo y lo que me estuvieron comentando, está basada en Warcraft 1. Lo cual no significa que sea la historia de Warcraft 1, sino que está basada. Tiene un montón de cosas. Pero yo digo, el Warcraft 1 no tenía tanta historia así de ese tipo. Por eso te digo. Pero cuando, acá cuando, digo. Pero cuando nació toda la parte, ya con el Rey Lich, con el lanzamiento del 3 y lo que sumó después World of Warcraft, y los cómics también que hubo en su momento, metieron más trasfondo a la historia. Sí. La verdad que le hicieron re ya bien. De este punto la película ya empieza. Ya había libros cuando salen los cómics. Sí, entonces, por eso. Y incluso el libro ya te cuenta desde el principio, bien principio del mundo, cuando todavía están los dioses que lo crearon. Ahora no me acuerdo, yo le había empezado a leer también como estaba en tipo segundo de secundaria. Pero en un momento lo dejé recolgado. Pero estaba bueno. Si la plantearon. Y ya de ahí. Pleno y. Ya con esto plantearon facturaron. La base de lo que después podría. O sea, calculo que van a ser secuelas. Sí. Sí, sí. Ya te plantea lo que es el Rey Lich. Ciertos puntos de la magia y el origen y ciertos, digamos. Digamos, efectos que tiene cierta otra raza sobre el mundo. ¿Y por qué pasa eso con los orcos? ¿Qué más? No, ya está, vamos a hablar de la película. Bueno, a ver, la película arranca donde tiene que ser, donde tiene que arrancar Warcraft, que es en el mundo orco. En el... ¿Cómo se llama? El... Otherworld, o una cosa así, vamos a llamarlo. Pero no me acuerdo, ese que es Ot algo, el mundo de los orcos. El cual le está viendo... Es un momento final porque básicamente los orcos agarraron y pelearon contra todo lo que había en su mundo. Lo hicieron concha. Y cuando terminaron de hacer concha todo el mundo, fueron levantando lo que podían de otros mundos para hacerlos concha. Y ya no hay nada más que hacer concha. Ya está, ganaste, terminaste el juego. Por esas boludeces de... Necesitamos recursos y un mundo porque nuestro mundo se está yendo al culo. Tenemos como, vamos a decir, como punta de lanza de la gran nación orca al mago, al warlock. Creo que acá es categoría warlock. No sé el nombre. Al Warlock Gul'dan, que controla el único orco capaz de controlar la poderosa energía verde, la magia vil. No, la magia vil, la magia de Jansum, que básicamente es, como lo describen, un poder que es muy grande, pero como que cuesta mucho. Sí, cuesta mucho. Como tiene su fuerza de la vida misma, es como que sí, es re papotero, pero mata mucho. Usando su, vamos a decir, su hechizo, no sé si su hechizo favorito, pero uno que controla, que la tiene reclare, que se ve que le gusta usar. Gul'dan planea usar los prisioneros de guerra que todavía no mataron en el mundo orco como combustible para impulsar su portal hacia el quién sabe qué cosa, y en ese momento van a pasar las tropas del quién sabe qué cosa, hacia quién sabe qué cosa, atrapar a lo que sea que haya del otro lado del portal y usar eso de combustible para traer a toda la horda a un mundo nuevo. Ese es básicamente el plan maestro. Dentro de todo este plan también conocemos al orco favorito del pueblo. De hecho, el líder de una de las de una de las de tantas clanes. Tribus de orco, la tribu de los los lobos congelados. Sí, sí, los lobos gélidos. Los lobos gélidos. Sí, que después van a saber en su momento con. Alto abrigo tiene, boludo. ¿Cómo se llama? Duratán. Que. Es. El tipo es un orco. En toda regla, pero aparentemente es un buen líder, su gente lo respeta, su esposa lo ama, está a punto de ser padre, su esposa decidió el peor momento como para parir, y es de estos tipos que si te lo encontrás en el campo de batalla y te toca pelear contra él, posiblemente te mueras, porque el tipo también es recapo. Y le toca estar entre el muy reducido grupo de gente que Gul'dan va a poder enviar hacia este nuevo mundo misterioso. Mandan una expedición a otro mundo para obtener sacrificios. Porque, digamos, obviamente todo este portal se alimenta de energía vil. Y obviamente necesitan sus sacrificios para hacer todo esto. Sacrificios viles. Y claro, en un mundo que ya está muriendo... Ya lo hice en el primer momento. No pueden abrirlo de ese lado. Y para que pase toda la horda, necesitan más sacrificios. Sí. ¿Qué hay del otro lado del portal? Este nuevo mundo. ¿Cómo era que se llamaba el mundo entero? Paz. ¿No es Azaroth? No. Me parecía... El mundo entero era... Me sé cómo eligieron el mundo de... Sí, es Azaroth. Sí, Azaroth. El cual está... Azeroth. El cual está dividido en... Vamos a decir, diferentes pueblos. Tienes el pueblo de los enanos por un lado. Ya que estaba preguntando a Hanzo, pregunta, ¿aparecen más facciones? Solo orcos humanos. Te voy a decir, aparecen los elfos. Ahora no me acuerdo si eran. Los High Elf, aparecen los. Aparecen los elfos de cosas, de. No me acuerdo si eran del bosque, no son los elfos nocturnos, son los elfos que están aliados con los humanos. Los elfos de la alianza. aparecen los enanos. No, pero los enanos forman parte ya de los humanos. Y aparece mucha gente, pero el hecho de que aparezca no significa que van a hacer cosas importantes. A los elfos no vi elfos nocturnos acá. No deberían todavía. No, porque no se meten mucho con los humanos. Hasta donde sé, no, pero digo, a esa altura todavía no deberían estar. A los elfos sangrientos, ahí está. Sí, los elfos sangrientos. Como dije, que en este lado tenemos el mundo siendo gobernado por lo menos la facción humana del mundo siendo gobernado por el rey. ¿Cómo era el nombre del rey? Tengo mucho problema en acordarme el nombre de esta gente. El rey era... Creo que era Orme. Sí. No sé cómo me iba a pronunciarlo. Sí. ¿Qué? No me sale. No me sale pronunciarlo, carajo. Lane Green. El rey Lane Green, que... Vamos a decir que el tipo sabe que algo se metió en su tierra porque ha enviado expediciones para ver qué carajo está pasando y no volvió ninguna. De hecho empezaron a desaparecer algunos campamentos. Algunos campamentos. Ya directamente hubo como una especie de... De pueblitos que fueron atacados y se los chupan a todos. Corre las voces de que lo están atacando. No saben quiénes son. Son supuestamente demonios. Que no pueden enfrentar. Sí, y que no saben bien de dónde carajo salieron. Porque, para dispensar un poco del humo de qué carajo está pasando, donde conocemos a Coso, a... A Lothar. No. Insane Lothar. Que es como el cuñado. No. Yo estoy pensando en el mago. Ah. Pero en el mago, ¿cuál de los dos? Al otro. Mira. No lo veo. Pues encima son toda gente nueva. No está acá. ¿Cómo era el nombre de este mago? La concha de su madre. Y quiero aclarar que en esta película los magos tienen la posta. Sí. Ay, Pairo está más ciego que yo. A Catgirl, que es el... Vamos a decir que es un mago que obviamente metieron recluido, o sea, agarraron cuando era chiquito, lo metieron a la causa y lo metieron a estudiar magia. Y los padres re contentos de, ay, sí, mi hijo es mago. Y lo mandaron a la torre a cagarse de angustia. Y en un momento el pendejo, para la primera que pudo, dijo, mago, la chupan, y se fue. Se quedó con la magia, pero es como que todo tu... O sea, todo el... toda la estirpe, la magia, le chupó un huevo y lo mandó todos a cagar porque a uno le cabió. Así y, que. Y se fue a hacer la suya. Y obviamente que lo están persiguiendo y lo quieren encarcelar. Y... No, están persiguiendo. No sé si lo están persiguiendo o no, pero es como deshonra de. Sí, si te encontramos, te cagamos a palo. Pero. Este loco, aún a sabiendas de que si llega a aparecer públicamente en algo, seguramente o lo encierran o lo cagan a palo o algo le va a pasar, empieza a sentir que hay una energía muy extraña en el ambiente dando vuelta. Va a ver qué es y lo que encuentra no le gusta una chota. Es capturado por andar por ahí, por el grupo de uno de los caballeros del rey, el que conocemos como Lothar. Es uno de los generales. Y lo tenemos como que el tipo insiste en analizar uno de los cadáveres que recuperaron, un cadáver humano que recuperaron de uno de los campos donde aparentemente hubo una batalla y la comieron todo fulero. De análisis de ese trabajo forense improvisado, el tipo confirma su terror de que hay una energía bastante jodida que no la reconoce, pero sabe que es mierda pura mezclada con 24 cosas malignas. Y le tira lo único que puede tirarle en ese momento al caballero. Le dice, acá se va a podrir todo, pongámoslo en las pilas, llámame al guardián. Porque si no me llama al guardián, se va a podrir todo. Y Lothar lo mira y le dice, yo soy un caballero y viva la vida y le voy a pelear lo que sea. Pero yo soy un caballero, yo no puedo llamar al guardián. Y dice, bueno, ¿quién puede llamar al guardián? El rey puede llamar al guardián. Bueno, anda, habla con el rey y que llame al guardián porque se pudre todo. El guardián, en este caso, es Medic, que es aparentemente un mago nivel 100, no sabe no sé qué, pero... es un tipo es un mago de tal poder y... Por algo era de los pocos magos que te daban. Y sí. Te morías y te iba toda la mierda. Sí. Es un mago de tal poder que todas las razas lo respetan. Es como, está todo bien, tenemos este ejército, pero si hubiera guardián, hubiera guardián. Vamos a ver. En el análisis del guardián terminan descubriendo que ese poder raro que había detectado el otro era la famosa energía Vil. Ya averiguan de... O sea, es un poder no solamente prohibido, sino que en ese mundo no existe. Por lo tanto, tiene que haber salido de otro lugar. Sí existe, pero no... Supuestamente no debería estar. No debería. No existiese, entonces. Después a ver qué más. Bueno, del lado de los orcos tenemos como Ellos siguen acumulando victorias, siguen juntando gente a cagar. Y conocemos también a lo que vendría siendo... ¿Cómo se llama esta mina? La reina. No la reina. La otra mina es la... Garona. Por eso, digamos, primero van en una expedición y la capturan previamente. Sí, bueno, pero digo, Garona ya estaba en un primer momento. No sé si es la esclava del Warlock, pues no. La tenían ahí media... De Warlock no era. Ya sé, pero la tenían ahí como... Sí, bueno, indigna. En una de esas expediciones, cuando dicen, bueno, ya que nos están atacando y nos están robando, nos están llevando a nuestra gente porque no la están matando. Sí, sí, vamos a ver qué onda. Sí. Y obviamente la comen los humanos en su primera batalla. La recomen, pues los meten así como en una obvia trampa que el mago se... Esta novia que el mago se da cuenta que es una trampa, o sea, calcula el nivel de obviedad. Y la comen zarpado porque se encuentra con unos orcos que... Todos son Hulk más 4 y los humanos con espacio y escudito. Quedó todo esto. Qué buena esa armadura. A veces, depende cuando a veces cuando se enfocaba muy de cerca o muy de frente. Sí. Más que nada me pasaba con la armadura de Lothar. Hay veces que su armadura parecía como Eva. Creo que la única armadura que no me convenció fue la de Lothar. Me gusta la de Lothar. La que estaba copada era la de... La del rey se zarpaba, está re bien. Y la de los guardianes. Me gusta el casco, pero... Y la de los guardianes sí, o sea, los guardianes así, digamos, prototípicos, los que estaban en el castillo, sí. esa fue la mejor armadura que vi. Está buena la armadura también. Pero, bueno, los humanos la comen, sí. Escapan de puro pedo, pero... llevándose un recuerdo, sí. Que es Garona. A Garona y otro más, pero al final el otro... Sí, el otro la termina comiendo. Lo que sí, no destaco la ausencia de los arqueros. Sí. Que están, ya de por sí están en el primer juego los arqueros. Sí, no, tienes razón, no hay arqueros en este mundo. Claro, es que también con eso, a pesar de que faltan los arqueros, ya nos introducen el hecho de las armas de pólvora. Ya hay la boomstick. No, es como un... Se llama boomstick, ya sé, pero se llama boomstick. Un cabo normal. Pero como en un primer momento te la tiran como si, sí, este es un boomstick y yo dije, bueno, es muy temprano para que me esté mostrando esto, es re zarpado. Es que en realidad, digo, si tenía muchos arqueros, te defendía bastante bien en otra acción en tapita. Es que para un orco una flecha es como palito de diente. Mira, acá me dice el diseño de las armaduras, se notaba de lejos que eran de goma eva espuma. Y no de metal, de utilería. De lejos no se notaba tanto, de muy de cerca se notaba mucho. A mí me gustaba cómo se veían, a mí también. A ver qué otra cosa. Bueno, obtienen a Garona una orca. Una mujer. Una orca orco. Mitad otra cosa. No, una mujer orca. No es mitad nada, es sí, una mujer. No, era mitad. Sí. No era mitad de nada. Sí, es mitad. No era mitad sí, de mitad. Nada. No, Pyro, que no. Te digo que sí. Pero no era mitad, era simplemente porque era, digamos, en su mundo era como ser emo, pero súper recontra flaco, no. Nada más. No era mitad no. De nada. Podés investigar como debe ser, es mitad orca. Vos viste la película en la mitad, sí. Y la película no dijo que era mitad. Ponete a investigar. Pero no, no, dijo que era. Ponete a investigar, se me caso a mí, ponete a investigar. Después a ver qué otra cosa más. Bueno, mientras nosotros estamos discutiendo todo esto, el guardián está tratando de descubrir de dónde carajo viene esto y hacia dónde va la pelota. Nos muestra que acá los magos son la posta, porque el loco tiene la refacha, tiene su porcito de teletransportación que regarpa, tiene su truquito de los rayos que garpa 10 veces más. Y por el otro lado tenemos acá lo que estaba haciendo viendo este nuevo mundo como era, recordando lo que era su viejo mundo, y pensando que todo su viejo mundo se empezó a ir al culo cuando apareció Gul'dan. Y ya pensándola como que si Gul'dan sigue estando acá. Especialmente porque no era el único que no era el único mago. Sí, ya no era el único mago que controlaba, bueno, según él, la energía vil. Sí, porque antes Gul'dan era como, sí, el elegido de Dios, que es el único que puede hacer esto. Y no me importa que no. Después a ver qué otra cosa más, porque ya estamos entrando en terreno de spoiler culero. Pues digamos, ya con eso más o menos van a encontrar el origen de qué es lo que están haciendo, de dónde vinieron, sí, qué van a hacer. Y ahí se empiezan a plantear algunas dudas, especialmente del lado orco. Del lado orco que... Algo quería decir justamente del lado orco, pero no puedo acordar qué era. Nace el hijo de Gul'dan apenas cruza en el portal. Sí, pero ya lo dijimos. Dijimos que estuvo. Sí, que la loca está bueno. Ahora, esta parte es muy rara de. La puta. De la actitud de Gul'dan cuando no es el hijo de. De Durátan. Sí. O sea, el hijo de Durátan cuando. Prácticamente la loca pare la mitad del parto, lo hace en el portal. Lo hace entre dimensiones. Sí. Ahí, pero después lo empujó, o sea, sí, nace, o sea, es un orco nacido en esta tierra nueva. El bicho nace muerto. Sí. Y Gul'dan lo revive con energía vil. Sí. Es muy rara la actitud de Gul'dan en ese momento, pero es como la fuente del mal y el guatafaquismo, y justo se calentó por hacer eso. Yo pensé que se lo iba a comer. No. Después lo necesita. No te acordás, después en cierto momento dice que necesita al bebé. Sí, pero... Bueno, por algo será. Bueno. No, obviamente la película no lo dicen porque lo necesitan. No, pero sí. No, para faltar una o dos películas todavía para que diga para que no necesita. Después a ver qué otra cosa más. Tenemos al maguito este súper proactivo yendo de un lado para el otro, maravillándose de todo lo que puede encontrar, afanando los libros que puede para aprender lo que puede. Actitud muy recomendable del mago, que me recuerda a otro mago que yo conozco. Después a ver qué otra cosa más. Lothar siendo el héroe latino, montagrifos que se la recree. ¿Por qué latino? No tiene nada de latino. Sí, no tiene nada de latino, Pairo. No tiene nada de latino. El super cogedor. No tenía nada de latino. No sé qué. Pero posta, o sea, te estaban empañados tus letes porque posta. Es Lothar, super cogedor latino. Ya te dije, Pairo. Es un tipo que se le coge cualquier cosa. Lothar tiene un hijo. No me puedo acordar cómo se llama el hijo. El hijo no es un boludo. El hijo no es un inútil. Otra cosa más. Eso sí, de un momento para el otro los humanos empezaron a pelear. Sí. Porque antes se iba a aparecer que directamente iban a que los mataran. Sí, de antes era a comerla y después en un momento aprendieron a pelear. Sí. No me acuerdo bien de dónde carajo saca Garón a su segunda espada. Creo que se la roba a alguien, pero no sé a quién carajo se la robó. Pero rinde mucho su segunda espada. Y después no, ya no puedo decir más nada, pues ya estamos entrando en terreno de spoiler, porque es acción. A recalcar que los diseños de los... O sea, a pesar de que en un momento, digamos, el trailer te dejaba medio con medio la duda de... El trailer es muy largo, me molesta que sea tan largo. Hubo un solo trailer, sí, es muy largo. De Warcraft. Muy largo. Pero parecía que iba a pegar más el hecho de ver a los orcos junto a los humanos. Pero al final creo que fue lo que... De hecho, el diseño de los quedó tan bien que no se notó. No. O sea, no fue algo que te chocara. No, está re bien hecho. Está muy bien hecho. Y segundo, la película a nivel gráfico está muy bien, sí, en muchas partes. Sí. Y a veces cuando es algo más simple, la caga. O sea, digo, para mí esto me dio lo que no te da Star Wars 1. Ver un mundo diferente. Un mundo diferente, funcional. Que te creas. Con estructura, digamos... Con estructura de mundo. No, con estructuras quizás más complejas de las que vimos en otras películas con CG. No sé, cuando te con tiran... Con CG con humano, no con CG animado. Ya sé, pero digo, cuando te tiran así... planos aéreos de lo que son los campamentos de los orcos o la ciudad de los humanos. están re bien hechas. O sea, te das cuenta que le metieron una gana al nivel de la escenografía. Sí, pero ya digo, en escena donde era más un plano simple con el personaje de frente y el fondo detrás, ahí a veces que se notaba mucho, que estaba como pegado. Una cosa que le pasa al guardián así, por los últimos momentos, es medio como que no me terminó de gustar, pero... ¿Crees que Seba fuera su manejo super grosso? Sí, pero todo su proceso de animación al llegar a eso es como que... medio... está bien. Pero está... Igual si está que hayan hecho referencia a la magia que convertía en ovejas. Sí. Ya el primer juego está... eso como que te... es buenísimo. Eso, bueno. O sea, se nota que el que la hizo tenía... mucha idea del juego, o sea, voy a recalcar ese hecho de que yo me acordaba de la película, ya me había olvidado en ese tiempo hasta que estaba la película live action de Warcraft, es porque, o sea, supuestamente fue en julio del 2009, ya habían anunciado que iban a hacer la película. Sí, pero hasta este momento con esta tecnología no le iban a poder hacer ni un pedo. Pero también acordate que estaba la de Prince of Persia. La de Prince of Persia después... yo no la vi a la de Prince of Persia. Bueno, no pero sé Prince of Persia estuvo. Cuando se anunció en 2009, la de Prince of Persia salió en 2010. Ajá. Pero era otra cosa. O sea, cuando salió Prince of Persia ya habían hecho la momia, ya habían hecho todas esas cosas y no era tanta la diferencia lo que tenían que hacer. Bueno, pero pasaron 8 años desde que se anunció que iba a tener... la película, que iba a estar la película que se adquirieron los derechos hasta que salió. Pasó mucho tiempo, hubo mucha producción entonces. Sí, bueno, mirá el nivel de tecnología que se tuvo que desarrollar. No, sí, no, no diría que es la recontra joya del cine, pero... No, pero... te da una muy buena idea al cine como para una, ver. Como una película, funciona re bien, está re bien. Como una película de un videojuego, está re contra bien. No la caga como muchas otras películas. Hay que ver cómo van a terminar la 2 y posiblemente una 3 de esta. Lo cual va a ser muy gracioso porque para mí van a ser... van a ir directamente a coso, a DVD o algo así, porque la película no le fue bien. La película, hasta donde sé, tuvo... a nivel de estreno mundial... creo que recaudó un 50% del valor total de filmación. O sea, le fue para el orto, fracaso mal. Pero después la llevaron a China y cuando cayó en China recaudó 3 veces más del obviamente valor. Bueno, jugar a Crossfire a Corea, si la llevas a Corea. Por eso te digo. Pero te digo, a nivel mundial normal la película iba para atrás. Tocó China y es como el gran estreno de la super vida. Por eso te digo, una segunda va a haber, seguro que va a haber, confirmadísimo. No sé en qué formato, porque a un nivel de estreno tan pobre, no sé si se van a animar a volver a llevar al cine. Ahí sí que... si no la llevan al cine, la calidad... ahí sí va a ser bastante reducida. No sé si le van a meter menos ganas. Porque la van a hacer para un mercado que es muy jodido en este tema. Los estudios de animación son los que animan son los estudios de animación de Blizzard. Entonces no dudo demasiado de... seguramente baja un toque la calidad. No creo que baje mucho. Y capaz que es para mejor, capaz que para un mercado más reducido le pueden zarparse un cacho más. Después a ver qué otra cosa más. Las actuaciones están muy bien. No conozco a nadie de los que están acá. La mayoría son muy desconocidos. Muchos tienen sus papelitos por ahí tirados, pero la gran mayoría son muy desconocidos. El director la hizo muy bien. La película es constantemente activa. No tiene minuto al pedo. Te desarrolla bien lo que te quiere contar. Te lo cuenta cabalmente. Pasan muchas cosas en la película. Sí, pasan también muchas cosas. Gráficamente, como ya dijimos, cumple bastante bien todo el tiempo. Musicalmente está muy bien la película. No tengo un punto así como para tirarla para abajo. Sí, es una historia muy simple. Sí, te lleva muy de la mano y todo lo que vos quieras. No la puedo poner por abajo. Abajo de un 8 no te la puedo bajar. Eso. Tiramos un pirómetro, no sí. me interesa. Sí, no, estoy calculándola y definitivamente es de echarle más carne al fuego, se la banca. Que la dura, quiere comer. La película dura 2 horas y 3 minutos, o sea, 2 horas. Sí. Se nota que dura 2 horas, se nota, pero no te molesta. No se nota tanto. Pero sí, se nota que en un momento estaban pasando demasiadas cosas. En un momento te das cuenta que pasaron muchas cosas y todavía faltan pasar un montón de cosas más. Mm. Pero no te molesta, ¿verdad? Que sigan pasando cosas. Mira, si vos ves la armadura de Lothar, de este lado parecen más goma Eva que de este. Si fuese de los dos lados iguales, te pasaría mucho más, mucho menos. No sé, a mí me gusta cómo está armada la armadura. Bien. El volumen de los de como con, o sea, con equipados las armaduras está bien también. No es como decir una armadura. Sí, no, tampoco pegadas. Son coso de bueno, tampoco son Gears of War los tipos. No. Pero bueno, es aceptable. Sí. Para mí está re bien. Muy buena idea al cine. Si pueden, vayan a verla, no la vayan a ver en. No la vayan a ver en 3D, al re pedo. Yo escuché que tiene parte donde. Donde te rinde el efecto 3D, pero no estoy seguro que durante 2 horas el efecto 3D no te rinde. O sea, es al re pedo, no vayan a verla en 3D. Asumo el efecto de la magia, quizás. Capaz, pero no vale la pena ni pedo. Tengo que aprender a usar el truquito ese para teletransportar para llegar al laburo. Me doy la cantidad de plata que me raía en el colectivo, estaría copado. Bien. Que encima se nota que no es una boludez porque el guardián al final, lo hace como estoy caminando y aparezco y el otro le cuesta un huevo hacerlo. El otro ya tiene otro nivel, Pyro. ¿Eh? Ya tiene otro nivel. Sí, por algo es el guardián, puto. Puede ser un extraterrestre o puede ser Alf. Una de las dos cosas. Bueno, pero el otro convirtió a alguien en el otro convirtió al. Cabra. Cabrita. En oveja, no en cabra. Bueno, ovejita. Entre oveja y cabra hay mucha diferencia. Bueno, ovejita. Bueno, entonces dijiste cuánto era el parámetro. Sí, sí lo dije. De repente me lo pongo, no lo escuché. Echale más orco al asado que se la va. Bien, entonces supongo que vamos con un tema. Manda un tema. Vamos. Pues si no, quedamos hablando de eso y después liamos todo y nada. Queremos que la vayan a ver. Esta sí está buena para pagar la ida al cine. Vamos con el ending de Durarara Ex Ni Ketsu Yokei ni Yoroshiku, interpretada por Penguin Research. Okay. La persona cerca de Gao Gao. Con este sonido de ascensor que tanto aman. No es sonido de ascensor. Más respeto con Guatamote. Ella no se quiere así. No importa. Pero creo que es una buena persona y es recontra. No es buena persona. Obviamente, sí es buena persona. ¿Cómo que no es buena persona? Vos no sos buena persona. No, por eso te digo. De mala persona, es Kuroki no es una buena persona. Es que vos es como mala persona, no puedes hablar bien de una persona. Eso estaría buena persona. Entonces, por definición, no puedo decir que Kuroki es buena persona. Pero yo sí. Yo sí puedo decir que Kuroki es una buena persona. Yo sí puedo decir que Kuroki es una buena persona. Andá a jugar a Pokémon GO, por favor. Pairo, ya sabemos que querés salir afuera y jugar. Dale, andá. No te detengo, Pairo. Sí, sí, sobre todo. Andá a hacer tus actividades de mago. Bien, volvemos a esto que persona se cae, Gao Gao. Me critican sección, por defender al reino. Sección de noticias. Así que vamos con algunas cosas que estuvieron pasando esta semana. Cosas estuvieron pasando. Y todo se va a descontrolar. No, no se van a descontrolar. No se van a descontrolar. Feliz. ¿Qué pasó? ¿No era juega de puteador, Pairo? No te vi putear, no te escuché putear hasta ahora. No, es que justamente... En la hora y 10 minutos que vamos, no puteaste una sola vez. El tema es que justo me estaba acordando... No puteaste una sola vez. Me estaba acordando de Garona y cómo se solucionan sus problemas y... ¿Y qué? Te voy a mutear, te juro que te voy a mutear ahora mismo. Ahí está. Listo. Ah, ya está, te lo ganaste, Pairo, basta. Basta, te lo ganaste. Ahora no te hagas ahora el inocente y que sé, yo no hice nada, es un chiste, ¿no? No, ya está, Pairo, te lo ganaste. Ha anunciado un, como ya decía, un nuevo anime de Kaito Tenshi Twin Angel. Que la semana pasada habíamos dicho que se iba a anunciar un anuncio. Sí. Se anunció el anuncio. Y el anuncio era que iba a haber otra temporada más. Bueno, y una figura. Si sí, no te escucha nadie, bueno, porque estás muteado. Estás escuchando por allá. No, no te están escuchando. Ahí te olvido, si no, no es gracioso. Yo hablo directamente a sus mentes. No. Ni vos hablas tu propia mente, Pairo. El hecho de que mi mente ya no quiera hablar conmigo es otro tema. Yo sí le hablo, la pongo nerviosa. Bien. Bueno, vamos entonces con otra noticia. Sí, más un poco más bardera, porque si juega bardera, el productor de la película The Ghost in the Shell responde a las críticas sobre el reparto. Se van todos a la concha de su madre. No. Desde el anuncio de que Scarlett Johansson protagonizaría la película live action de Ghost in the Shell, DreamWorks, bajo la producción de DreamWorks y Paramount Picture. Ha habido un enorme post en cosa de. En, ay, no me acuerdo si era en Target.com, no sé qué, que estaban juntando tarros de caca de elefante para irse a tirar al estudio, una cosa así. Scarlett está potable. Está recogible y aguante todo, pero. Aguante Scarlett. Te equivocaste de película. Estábamos. Bueno, las críticas por la elección de esta actriz comenzaron a correr por internet y obviamente nadie detuvo a los fans, porque nadie los va a detener. Y no, es una fuerza indetenible, es la horda indetenible. La opinión más extendida era que se volvía a repetir el caso de Hollywood de convertir a todos los actores en blancos a la fuerza, sí, sin respetar lo que se tratase de la historia original. Y ahora es peor, ahora es un virus más importante, ahora es convertir a todos los actores y personas negros a la fuerza. El productor Steven Paul, ha querido hacer referencia a dichas críticas en una entrevista con BuzzFeed. Creo que todo el mundo va a acabar contento con el resultado. Bueno, no sé. Por cosplay sí, o sea, pero. Se van a alegrar mucho, pero mucho, cuando vean lo que de verdad hemos hecho y no creo que nadie vaya a sentirse decepcionado. Te lo vamos a saber, no te calenté. En cuanto a la historia, no creo que sea japonesa, sin más, Ghost in the Shell era una historia muy internacional y no estaba centrada en los japoneses, supuestamente era un mundo entero, por eso digo que creo que el enfoque internacional es lo correcto. Sí, sobre todo, anda comprando un portón a prueba de fuego. Bueno, eso sí, Paul aclaraba que la protagonista no se llamará Mayor Kusanagi. ¡Ah, buenísimo! Y que simplemente se llamará Mayor. Ah, la mayor. Otro buen giro argumental, dale. Seguimos agregando. Desarrollándose en un mundo internacional y no en una ciudad japonesa. Donde también va a haber aliens y dinosaurios, porque tenemos que seguir agregando cosas. Y... dale. La película tiene previsto su estreno el 31 de marzo del año que viene. Tampoco va a haber tachicomas, porque otras tecnologías. Va a haber autos y aviones, ¿por qué no? Va a haber un fitito en lugar de tachicoma. Un fitito. Y. Va a haber un mago también, porque. No va a haber mago. Porque no, rindió. No va a haber mago. Y va a haber lolis. Bajale la espuma a tu chocolate de mago, posta. Y va a haber lolis, porque no. Sí, dale. Porque también lo podemos meter en Ghost in the Shell, porque tiene todo el sentido de la vida. Y. ¿Qué otra cosa también va a haber? Viajes a la luna, dale, porque. La junta dijo que la luna garpa. Yo creo que está yendo el tema. Sí. Sigamos entonces con la segunda temporada de Shingeki no Kyojin. Se estrenará en 2017. El staff del anime Shingeki no Kyojin ha revelado durante el evento Shingeki Matsuri, celebrado el fin de semana, que la segunda película se estrenará en primavera del año que viene. Sí, tenemos tiempo. No, estoy emocionado. ¿Tetsuro Araki? No, pero bueno, ya era hora de otra. De que. Sí, de que terminara lo que empezaron. Sí. Tetsuro Araki regresará desde la primera temporada, pero esta vez como director jefe bajo Studio Wit. Siendo Masashi Koizuka, el director de la serie, tras haberse encargado de dirigir algunos episodios en la primera temporada. La composición va a ser obviamente de Yasuko Kobayashi, mientras que Koji Asano va a ser responsable de la diseño del personaje. Ya saben, la primera temporada tuvo 25 episodios y se estrenó en 2013. Sí, no fue tan buena como la gente dice, pero... Sí, fue buena, no fue super hypeante como todos, las que todos se lo fuman de una, creen. Y ya que hablamos de cosas que van a terminar, y que hablamos la semana pasada, y que hablamos de Bleach, el manga de Bleach ya tiene los tomos contados. Sí. Tras anunciarse que el manga de Bleach de Daikubo se aproxima a su final la semana pasada. Daikubo se suicidó. Nunca veré el final de mi obra y el loco se tiraba. Ahora se ha revelado que el mismo quedará cerrado en su tomo número 74, el cual se pondrá a la venta el próximo otoño. Se fue a reunir con el autor de Shin-chan, se tiró a la montaña. Nunca veré el final de mi obra. La come por putos. Kubo lanzaba el manga en la Weekly Shonen Jump en el año 2001, habiéndose publicado su tomo recopilatorio número 72 el pasado mes de mayo. Joven e inspirado Kubo, en esa época todavía sabías lo que estabas haciendo. Sí. Todavía no te habías comido todos los tomos de Dragon Ball. después se ve que los digeriste y te cayó mal. Sí, sí. Bueno, la adaptación animada de Bleach se estrenó en 2004, constando con un total de 366 episodios, todos obviamente magníficos y sin relleno. Sí. Que la mantuvieron en emisión hasta 2012, porque obviamente terminó porque era demasiado grasa para su historia original. Era muy bueno y la gente ya no lo podía tolerar, dale. Y hablando de cosas... Sobre todo ese épico final, donde Ichigo aparece por el puente volando y todos le esperan como para saludarla. Y no sé si vos lo viste, pero si vos lo viste, traumás para toda tu vida. Pero, y se volvió Berserk, se volvió Sailor Moon, se volvió Dragon Ball, voy a decir. Y se va a volver Kochikame, también va a volver Furikuri, ¿por qué no? Bien, la secuela de Furikuri contará con el regreso de Yoshiyuki Sadamoto y la banda de Pillows. De Pillows. Furikuri. Maki Terashima Furuta, vicepresidente y productor de Production ENG, ha confirmado en la Anime Expo, celebrada el pasado fin de semana, que Yoshiyuki Sadamoto, diseñador del personaje de la primera Furikuri, ha salido de su criogenia y se ha puesto a laburar de nuevo. No, pero es mancaca. Así que sigue sacando cosas. Sí. Con Evangelion nunca va a terminar. No. Ya terminó, pero va a seguir trabajando para Evangelion. Es su karma, diría. Regresará para diseñar los personajes de su secuela. Terashima Furuta añadía además que la banda de rock de Pillows también regresará desde la primera serie para encargarse de poner música. ¿Cómo no van a volver? O sea, si no te subís a esta, no te subí nunca. Ride the Shooting Star. Bien, Toonami anunciaba el pasado mes de marzo que Production ENG producirá dos nuevas temporadas del anime de Furikuri. En total serán dos episodios divididos en dos temporadas que serán secuela del anime original del año 2000. Plancha Gen y Terebigun Gen. La serie se estrenará a finales de 2017 o inicio de 2018 en el bloque Adult Swim de Toonami. Me sirve más 2018, así la hacen bien. El anime original fue el primer trabajo como director de Kazuya Tsurumaki. Tomá pa' vos, empezá con esto, dale. Y quien regresará para trabajar en esta secuela como supervisor con el director Katsuyuki Tomohiro. Entonces cosas trabajó en Saicho Pass. Bien de coso, boludo, esto es bien de serie de héroe de guerra anime. O sea, el típico general que... se termina de grabar en la academia, lo ponen al mando una tropita y la tropita gana la guerra. Y como, sí, mira, a ver, ¿qué es lo primero que hice? Y mira, cuando entré a la industria, lo primero que me pusieron a hacer fue Furikuri. Ah, andate a la concha de tu madre. a ver, ¿qué otra cosa? ¿Qué más? Bien. La nueva temporada de Furikuri, supuestamente en esta temporada, ha pasado varios años desde que Naota y Haruko... digamos, compartieran su aventura. Mientras tanto, la guerra entre las dos entidades conocidas como Medica Mechanica y Fraternity se ha desplegado por la galaxia. Conoceremos a Hidomi, una joven adolescente que cree que no puede esperar nada increíble de su corta vida, al menos hasta que un día una nueva profesora llamada Haruko llega a la escuela. Poco después, Medical ataca a su pueblo y Hidomi descubre un secreto en su interior que podría salvar a todos, o un secreto que solo Haruko podrá desbloquear. El poder del rock y las vespas y cosas locas. Igualmente, ¿pero qué hace Haruko de vuelta en la Tierra? Bueno, pasaron muchas cosas. Los piratas espaciales son así. ¿Qué corrió con Ricky Baker 4001 dejando de lado a Naota? Debe estar por ahí. Bueno, muchas cosas. Y a veces quedó la familia ahí, siendo huevo. Y ya que vamos con otra cosa. ¿Qué color será en este momento? Little Witch Academy llegará a Netflix en 2017. Muy bien. Y habrá más Inferno Cup. En el evento, como ya decíamos, de Anime Expo de Los Ángeles, que pasó la semana pasada, el estudio Trigger anunció que el recientemente revelado anime de televisión de Little Witch Academy podrá verse en todo el mundo el próximo año 2017 vía Netflix. En la misma charla se habló de su reciente proyecto, que terminó Uchu Patrol Uruko, y la relación del personaje Over Justice. Con Inferno Cop, la cual confirmaban que se aclararía más en una nueva temporada de Inferno Cop que llegará en el futuro. Bueno. sí, el Trigger sigue siendo plata en base a animar muy poco y hacerte cagar mucho de risa. Nueva OVA. Encima ganó de arriba, pero súper de arriba y súper al pedo, se ganó la mascota de la firma. ¿Eh? Con Trigger Chant, digo. Ah, no sabía. No, pero vos... No es que te lo tiraron, pero te lo tiraron así súper por abajo y como... Te concedo el nombre de... Ya está. La tenés que poner el loguito y un montón de cosas, regarpa. Bueno, ya que estamos en esto... Hay cosas que van a volver. Por un instante va a volver nueva OVA del manga Baki. Con el tomo de su 14ª tercera secuela. ¿Cuál es Baki? Baki. ¿Te acuerdas de Baki? No. Posta, ¿qué era? Un shonen o qué mierda, ¿no? Sí. Esa definición le va a encantar a Israel. Sí. Baki. Gente peleando. Diría que. Gente peleando. No lo leí, pero. No, yo no leí esto. Gente peleando. No. Rafri Baki. O sea, a mí me recontra sonó el nombre, pero... Sí, pero... Me acuerdo de haber visto una tapa de esto, pero no lo leí ni en pedo. El número 32 del año de la revista Weekly Shonen Champion de Akita Shoten. Ahí tenés otra cosa para ver. Vieja. Anuncia que manga Baki... ¿No era que querías que jugara videojuegos? Bueno, ahí tenés para leer y jugar. Vamos, me chupo un huevo, lo que diga Israel Arte. ¿Dónde estábamos? Bueno, manga de Baki de Kyosuke Itagaki tendrá una nueva adaptación animada en formato de OVA, la edición limitada del volumen 14 del manga Baki 2, que es la tercera entrega, la tercera secuela del manga de Baki. Incluirá un DVD con un OVA, la cual se pondrá a la venta el 6 de diciembre. Es la única animación de Baki, ¿está dónde? No, Grapher Baki tuvo una serie. Bueno, sí, Grapher Baki, pero digo. Por eso, es la. Sí. Después. Después no me acuerdo si tuvo. Pero yo me acuerdo que Grapher Baki tuvo el. Sí, anime. sí, tuvo la serie. Pero bueno. Me pasa, ya digo, el manga es Baki solo, es. La caga va a estar lleno. De Grapher Baki. Sí, qué fea que era. El anime de 2001. Qué fea que era la tapa, boludo. Y eso ya no es viejo, Fire. Es del 91. Bueno, el manga original de Baki cumple 25 años este año. Y la Weekly Shonen Champion conmemora la ocasión con un nuevo especial que incluirá planes muy anticipados por los fans. Y noticias del próximo 21 de septiembre. Y sale Sonic. Sí. Porque todo lo que cumple 25 años tiene a Sonic tirado por ahí. Mira, capaz Sonic se vuelve gay. Capaz jamás, se mueve gay. Bueno, todos sabemos que el único que no es gay es Tails. Por eso lo mete todo en todos los dojis. Posta. Es como necesitamos una pija meterlo a Tails. Bueno. Anunciado también un spin-off del manga de Prison School. El octavo número del año de la revista Young Magazine. Me gustaría más que anunciar una secuela de la serie. The Fear. Kodan ya ha anunciado que Redrop, que entre otras cosas también dibujó Natsukoi, dibujará el manga de Fukukaicho wa Kanbaru, un manga spin-off del conocido manga Fusion School de Akira Hiramoto. Que es una especie de libro de ejercicio también. Capaz. Oye, pero obviamente este spin-off está protagonizado por el personaje más zarpado de Prison School. La tapa de la serie. La vicepresidenta, la Fukukaicho. La Fukukaicho fue la tapa de la serie. O sea, la gente la conoce por ella, no por otras. Del Consejo Clandestino y se estrenará el próximo número de la publicación que va a ser la venta el 6 de agosto, contando con la página inicial a color. Hiramoto lanzaba el manga original en las páginas de la Young Magazine en febrero de 2011 y se lanzó el 6 de junio en su 21º tomo. Bien. Idol Memory será la nueva anime original de Happy Elements para otoño. El nuevo proyecto animado de la desarrolladora Happy Element revelará el próximo viernes, o sea mañana, en su emisión en directo vía Nico Nico, que Idol Memories será el nuevo anime original que van a producir, y es un anime original de Idol que se emitirá en Tokyo MX el próximo otoño. En un futuro próximo en el que las idols son muy activas en el espacio de la realidad virtual. Ah, pues ya te estaba yendo a la chota. Ahora no son tan activas. No, pero cuando dijiste en el espacio ahí nomás volvió todo a cabeza 0048. Dije, bueno, volvió macros. Dos unidades del Jirutsu Kanon Gakuen, que están cayendo cada vez más en pinada, aspiran a ser las mejores de la Liga de Idols. ¿Quién será? La Liga de Idols. ¿Quién será con la tierra de honor? Del honor. Bueno. La dirección de la serie correrá a cargo de Kazuya Kikuchi, quien trabajó también con el estudio Seven Art Pictures. Y que también va a trabajar con Seven Art Pictures esta vuelta. Los guiones serán de Hiroshi Onogi, mientras que Reina Kuyomo se encargará del diseño de personajes. Bueno, supongo que podríamos hablar de lo humano, si tenés algo que comentar de videojuegos, porque yo estoy podrido de ver noticias de videojuegos. De noticias de videojuegos, déjame pensar. No, ¿sabés que esta semana de noticias de videojuegos no tengo nada? No he escuchado nada porque estaba ocupado reconstruyendo la computadora. Algo había, pero no puedo acordar qué mierda que había escuchado. No, nada que ver con videojuegos, pero según lo que escuché que habían tirado por ahí en... ¿dónde era? Sí, esto lo escuché en Tacto, que Kevin Smith, en el programa de él, Hollywood Babylon, en el podcast de él, había tirado en su momento que iba a salir una segunda una segunda película de Mallrats. Yeah. En su momento lo había tirado, la jode que después no tiró más nada, y ahora hace poco reveló que no va a ser una película, va a ser una serie de TV de 10 capítulos que va a salir por medios alternativos, en la que van a volver todos los actores de Mallrats. Bueno, Va a estar ocupado, va a estar buena. No sabes, ya ves. A veces regresaba. Daba. Eso sí, va a ser re deprimente porque va a pasar muchos años de esto. Todos gordos y más viejos. Ya de por sí estaban más gordos en las últimas películas. Sí, ya estaban arruinadísimos. A ver, ¿qué otra cosa más? Como última noticia, el manga de Gintama va a entrar en su arco final en el próximo capítulo. Ya no da más esta cosa, hace mil años que esto no da más, del tomo 2 que no da más esto, pero bueno. Tranquilo, paga, tranquilo. Tranquilo que Sony ya saca el calzoncillo, no sé, algo. El calzoncillo en la cabeza, wey. No es una panza. A ver, ¿qué más? Parece una panza el coso de realidad virtual. No parece una panza. Es rendidor, mirar las cosas de costado. Después a ver qué otra cosa más. Vamos con un tema. Ah, para. Me voy a la mierda, me voy con un tema. Antes de tema. Vos que ya lo probaste. Y para yo tener su otro punto el Mighty. Para tener su otro punto de vista. Alguien estuvo jugando al Mighty, pero contestarle a la gente qué tal el Mighty. Yo no vi ese efecto que vos decías de Ghost. O sea, quizás vos crees que, ya te digo, quizás hasta la pantalla avanza más rápido de lo que vos jugaste otra pantalla que jugué yo, y no jugás de la misma manera que jugó yo. Bueno, pero si vos querés ir a lo loco a cada rato. El juego es ir a lo loco, ¿no? Vos jugás muy paja. Yo me adapté muy bien con la saga original, en que corrías, simplemente no tenía que hacer dash todo el tiempo. Vos jugás muy paja, eso es. No, juego normal, puedo jugar como quiera, no puedo jugar, no necesariamente que tengo. Si jugara muy paja, ya te digo, avanzaría dos pasos cada dos minutos. No, tenés que jugar real palo, como se juega Mighty, pero sí, al margen de eso. Ya te dije, igual el movimiento centrado de la pantalla estaba. Lo que pasa es que encima como los enemigos se te vienen encima siempre y que vos que vos crees que tenés sos el super personaje de la velocidad, no, paino. En ese sentido no lo vi tan roto. Pero ya me parece que no te deje configurar el teclado y esas cosas. Mira, choto. La textura esta de la caída que te... De la textura esta de la caída. Sí, te acordás cuando saltaste y te quedaste clavado ahí en... Ah, sí, encontramos un bug ahí. Lo jugamos 40 minutos y encontramos un bug, qué buenísimo. Sí, ¿verdad? Pero es re pelotudo el bug. Sí, tampoco es que... Pero igual... Tampoco es un bug que tuvo que salir de la, no, del juego para ya sacar. Sé, pero digo, es igual, lo jugaste 40 minutos y batiste una y encontraste un bug. Como, dale. Igualmente, ya te digo, es como... Que sí, no, la jugué es media, no está tan buena. Pero tampoco está tan roto. No, igualmente no le daría una puntuación alta, pero tampoco lo destruiría. Igual, por el tipo que esperamos... O yo, por el tipo que esperaron, porque yo no lo pagué... No da. Por todo lo que prometieron, no da. Igualmente no llegué a la pantalla final, así que... Tendría que ver cómo después de obtener un poder y... ¿Cómo es el jefe y qué pasa después de eso? Sí. Igualmente también la dificultad de los jefes también son media chotas. Va, no son media chotas, pero te cagan muchas trompadas. Por lejos creo que es mucho más afable el hecho de zafar de los pinchos que en la zona de Rockman. Porque te dejan hacer varios dashes, no solo uno. Y después, lo del dash lo puedes direccionar a pesar de que... No es un unidireccional, o sea, ya hiciste el dash para adelante y te vas a cagar. No, puedes direccionarlo antes de que termine. Así que para que tengas que golpear al enemigo. Y volver hacia atrás. Después lo de la caja no llega a notar tanto. Pero bueno, tendré que jugarlo un rato más. Ahora a ver qué otras cosas. No, jugué un rato más, mira. Como para sacarme así un mal sabor de boca de plataformero, estuve jugando al Shantae. Risky Revenge. Sí. Está muy bien, ¿verdad? Es super pixel art de cuadradote gigante, pero está re bien, la jugabilidad está re bien, se mueve re bien, la caja de impacto está re bien armada, ¿verdad? Al margen de cómo se ve, y cómo se ve es un estilo, no es que se ve feo, está re bien el juego. Tendría que jugar el del Pirate Course y este el que va a salir ahora, el nuevo Shantae que van a hacer para las consolas nuevas, pero... re bien. Bueno. Vamos con un tema. Vamos con un tema. Déjame ver qué podemos poner, porque... No, ya fuimos con el opening de Johnny Dave, que todavía no terminé de ver. Tengo que ver el último capítulo. Pero bueno, yo qué sé, en un momento... La serie, bueno, siempre... Es menos puta de lo que... Sí, menos mal de lo que... Sí. Menos puta de lo que pensaba. Sí, eso está bueno. Tendría que ver super, quizás super lobo, pero tendría que aguantar un cacho. No creo. No termina bien. No sé, pero por donde yo iba, donde yo la dejé, creo que la dejé en el capítulo 6, una cosa así. Estaba a punto de ponerse ultra homosexualoide. Pero estaba ahí como siempre, la serie está siempre en el borde de... Esto se va a poner reggae y se acaba el capítulo. Y acá me parece que del 6 al 7 van a saltar la barra de a coger culos y a reventar el universo. Bueno. Tiene ese aire, ya como que sentí algo que no me gustó y la dejé ahí. Y no estoy muy interesado en terminar de verla. No me causa la gracia que me causaba la otra como para terminar de verlo. Esto como... Ya es muy... Acá Will Hans dice, pongo la pregunta de nuevo, con el fracaso de Failing Number 9, ¿creen que Bloodstained sí tiene futuro? Bloodstained, yo vi los demos gráficos que vi yo, no me gustó el fondo, pero me gustó muchísimo la animación de los personajes. Si le meten un poquito más de pila al fondo y... saben graduar el sistema de ataque de los enemigos, va a ser un Castlevania en toda forma y regla y va a estar copado. Pero donde yo lo vi a esa altura todavía le faltaba un cacho pulido, pero igual lo vi hace bastante yo. Y para cuando yo lo vi, repito, movimiento, el movimiento del personaje estaba re bien hecho. Vamos. Con Innocent Promise, interpretada por Trastic, sí. Que todo esto es el ending más ubicado del año, así, largo. Este es el opening. No, este, pero me estás hablando del ending de Johnny Maido. Sí. Es la cosa más desubicada, que no tiene sentido y chotísimo. Sí. Hay que ponerlo, creo, casi a nivel del ending más choto de sí, no, año. Pues no tiene sentido para nada. La es canción una cagada. Está buena. No. O sea, creo que entre lo más pedorro del año a nivel opening y ending está el opening de la segunda temporada Asterix y el ending de Johnny Maido. Es como las dos cosas más verga. Entonces vamos en el opening de Shannon May. Ha ha! Lléguele, lléguele, mi güero, pásale a los tacos. Tenemos de zorra, de ninja, barbacoa Saiyajin, de Naruto Echi y un chingo de rock para aderezar. Lléguele, lléguele. Ay, cabrón, a ver, compa, compa, uno acá de chichita de Tsunade, por favor. Hasta, seguro, porque en cuanto le quita el sostén ya se chingó, ¿eh? No, tú échalo, chinga. Justa, mira acá, écheme un orden de cabeza de Vocaloid. ¿Cómo chingados? No, ¿de qué la quiere? ¿De Miku o Kagamine? No, pues échamelos de surtida, brother. ¡Dos a huevo! Sí, híjole, mano, ve nomás. ¿Tú tienes hambre? Pues solo andabas. No, pues Simón, ¿qué recomienda, joven? No, pues pruebes estos tacos de tripa de Eva, mi güero, la especialidad de la casa, ¿qué hubo? No, pues chingón, tíreme unos. Y para bajárselos, ¿cómo ve? ¿Una rubia Mitsuko o una Misato oscura? Uy, güey, no, pues tíreme una Misato, oiga, es la más sabrosa. Oiga, joven, acá, discútase con algo bien frío, por favor. Híjole, mano, pues mira, para ti que te ves así medio teto, pues un Naruto de naranja, ¿eh? Es que guay está, por joto. Pues chale, pinche mono. Oye, mano, está bien rifado tu changarro, ¿eh? ¿Cuándo eres para venir de nuevo? Ah, pues todos los viernes aquí estamos para servirle al gasté a partir de las 21 horas México, ¿a qué mismo? En angelcast.com. Ah, ya vio, .com, es cabo, ¿eh? Cabo. No, pues está con madre, luego me traigo a la hermana de este cabrón a cenar. ¡Uy, qué cabrón! ¡Hola, culero! ¡Vos, faros estamos! Ustedes también, pues ya lo saben, pásenle por unos tacuches de fandom surtido aquí en el Angelcast Live. Y pregunten por nuestras famosas tortas de nalga de actriz porno. Están, pero si para chuparse los huevos, digo los dedos. ¿Qué onda puedes, porcos? ¿Una botana? No, a huevo, no, pues, eso, güey. Y estamos de regreso a Toques Personas y Cali. Gao, gao. Donde la gravedad sigue funcionando. Y de nuevo, un saludo a Garona. Que necesita porón. Tranquilo, Pairo. Tranquilo. Tranquilo, Pairo, tranquilo. No, no puedo. Los latinos somos así. Los latinos. Pero bueno, a ver. Retomamos otra semana más en Persona Se Cae. No estrenos. O sea, la cosa es así. Estuve toda la semana peleando con la computadora, con agarrar, no me importa, con armarla. Empecemos a hablar de mí mismo. Con el tema de los drives, con la pequeña mudanza que es agarrar toda tu computadora y meterla dentro de otra. Así que no hice a tiempo ni pija en ver nada. Y podría. O sea, sí. Pero sí. De las pocas cosas. Moncuri. Sí, dos cosas. Ah, y eso sí. Revisando la cartelera de estrenos, lo que se tiene que haber estrenado hoy, entre muchas otras cosas, estrenaron hoy, pues hoy el 7 se estrenaron millones de boludeces. Sí. Se estrenó. Una de todas. El anime de Planets. No de Planets. ¿Cómo era el nombre de esta cosa? El de Planetari. El anime de Planetari. Cuando vean esa cosa, prepárense para sufrir una patada en los huevos terrible. Porque yo jugué eso y prepárense para sufrirla muy feo. Pero bueno, al margen de todo eso, decíame. O sea, podría mentirle, podría tirarle datos, pero no da. Vamos a hablar de algo que sí vi, y de última, si no llego Planetarian, de última les tiro la lista de los primeros estrenos directamente al blog para no perder tiempo y pasar a lo siguiente. Pero bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de teatro, hoy le metemos drama, hoy escuchamos historias, hoy vamos a analizar Showa Genroku, Roku Bojinja. Pero ¿de qué va esta historia loca y no mágica? Bueno, les voy a tirar los datos técnicos. Sin loli. Sí, y sin loli. Hay loli. pase. Vos no me podés decir Loli. No podés juzgar a las Loli. Sí puedo. No, no puedo. Ah, que no. Les voy a tirar los datos técnicos y vamos a continuar. Yuwa Genroku Rakugo es una serie de TV estrenada el pasado 9 de enero de este año y cuenta con 13 capítulos que componen el primer y por ahora el único pedazo de la historia. Va, no tanto el único, porque también hay una precuela de esto que es como una precuela especial. Son dos ovas que salieron cada uno en con la edición especial del tomo 7 y 8 de la historia. Lo que son estos OVAs es directamente el prota de la serie contándote dos obras diferentes de Rakugo. Sin contexto, es directamente el loco interpretando. Por eso no sé si cuadra tanto como precuela, es una forma rara de verlo. Pero entonces concretamente, ¿cómo empieza? Primero les tengo que contar un poco de Rakugo, porque si no, no van a entender un choto de qué va la mano. Para entendimiento práctico, el Rakugo se podría llegar a entender como stand-up japonés del periodo antiguo. Así a bruto modo. Pero más específicamente, me estoy refiriendo a personas que cuentan historias donde, gracias a su talento y a mínimos elementos como ser un abanico, el kimono, su voz, los gestos, la posición, ellos interpretan todos los papeles de una historia, que tampoco suelen ser muy largas, aunque hay casos de que sí, son bastante larguitas. Por supuesto, cada persona lo cuenta de forma distinta. Pues sí, este es un arte teatral en toda forma, y también es una forma de vida, y obvio que, como toda forma de vida, tiene sus propias reglas y características muy específicas. Una de las más importantes seguramente sería la que se refiere a los nombres y a los estudiantes. Vamos a explicarlo de esta manera. O sea, al llegar a cierto nivel en el arte del Rakugo, mucho que ver con la cantidad de historias que dominás, tu tiempo en escena y lo bien que te llevas con la asociación de Rakugo. Y la cantidad de almohadones que tenés que tener debajo. No, eso es comedia, pero bueno, vamos más o menos por ahí. Llegando a cierto nivel, se te permite tener un estudiante a cargo. Es importante recalcar que los nombres escénicos es algo que se hereda en el Rakugo. Cuando un maestro toma bajo su ala a un estudiante, él le concede un nombre provisional, un nombre de teatro al tipo, que va a pasar a ser su nombre. Es como Chacho, es como si alguien le hubiese desde hoy vas a ser abandonás Chacho. Tu nombre y vas a ser Chacho. Y a la mierda, y sos Chacho de por vida. Hoy vas a ser Zambayani. Con el tiempo, la idea es heredar el nombre de tu maestro para seguir la línea. Heredando el nombre, vos heredás el prestigio de ese nombre. Le sumás una generación más al nombre y por supuesto también heredás el teatro de tu maestro. O sea que te pasas sus historias. Sí. Toda. Todo. O sea, ahora vos pasaste a ser el protagonista de este disco. Es como la historia que eres de tu viejo y vos de pronto la robaste, ¿no? Estabas en ese momento. No es robártela, tu viejo te la deja. Te la deja, es lo mismo de robar, Pairo. Ah, bueno, Te la deja. Es como ese momento donde estaban todos reunidos, el que estaban todos tomando, y había mina que querías levantarte, y obviamente tenías que salir con la historia que te dijo cuántos millones de veces. Y qué gracioso. Eras protagonista. Es como The Big Fish. También. A todo esto, ¿cómo se dice a la gente que hace Rakugo? ¿Tiene un nombre? No. Sos intérprete de Rakugo. No, no es como si tuviera. No sos rakuista. No sé, a lo mejor tiene algún nombre. ¿También se refieren a ellos como sensei o...? Sí. También, como dije, Hay que acotar que el nombre o solamente se puede heredar a un estudiante, y que no importa si vos sos el hijo, el amigo o el pariente. O sea, si vos te metés con el coso, vos te metés a estudiar con tu maestro, y el maestro determina que el estudiante, que no sos vos, es mejor que vos laburando, ese estudiante va a ganar su nombre, por lo tanto va a ganar el teatro y vos la vas a comer. Es así la vida. Esto es para el mejor, nada más. Bueno, pero ya yéndonos a la historia de la serie, la cosa empieza con un tipo super X saliendo de la cárcel. Así de entrada. Después de cumplir su condena, sin nada que perder y con un objetivo super claro a la vista, puedo decir, este tipo toma lo poco que tiene y se gasta la poca plata que consigue para llegar ante el séptimo Yakumo, y suplicarle que lo convierta en su aprendiz. O sea, cabe aclarar que en este momento Yakumo es viejo, está hinchado mucho los huevos, no le gusta tener estudiantes porque nunca ha tenido, por todo lo cual... carajo, sí, concha. Sí. Por lo cual voy a decir que el tipo no le cae bien, le rompe las pelotas, pero a base de romperle mucho los huevos y que Yakumo, o sea, descubre que sí le puede llegar a servir para algo, que sí le gusta el Raku, el tipo dice, bueno, ya estoy bien, ya fue. Igual lo va a tratar para la mierda. O sea, es como... lo va a basurear todo el tiempo. Lo va a reducir todo el tiempo. No le va a enseñar una mierda. Voy a decir que todo gracias a... ¿cómo lo puedo explicar? O sea, esto no es de gratis que este justo venga a buscarlo. La joda es que en una de sus tantas presentaciones, Yakumo hizo caridad, vamos a llamarlo de alguna manera. El tipo fue a la cárcel a dar presentaciones a los presos. Cosa que acá no se puede hacer porque te matan. Bueno, el tipo se fue a la cárcel y le dio un show a los presos como para que se divirtieran y no se mataran entre ellos. Se divirtieron. Para irse a la cárcel, bueno, es casi como irse de vacaciones. Sí, es como así. Mira, hasta tenés teatro privado. Supuestamente un preso come mejor que un estudiante. Sí. O por lo menos come más veces. Un estudiante de secundaria. La joda es que justamente en esa presentación que hizo en la cárcel, Yakumo decidió presentar lo que vendría siendo la obra del Shinigami, que es una de las de su repertorio, es una de las mejores que tiene. Entonces como que el tipo se rezarpa haciendo una historia re compleja, de re alto nivel, y el tipo se zarpa, y cuando este loco lo vio dijo, ya está, quiero hacer esto el resto de mi vida, y se va todo a la mierda. Entonces fue directamente casi a besar la tierra de los zapatos de Yakumo Sensei. Digo, dale loco, jugate conmigo. Jugate conmigo que yo te sirvo. Bueno, claro que hay que pulir muchas cosas. Y aunque Yakumo Sensei lo aprueba, puede decir que no lo va a dejar de llamar Yotaro. Que en el sentido en el que lo llama Yotaro es como decir el pelotudo ese. Para no decir el pelotudo ese, le dice Yotaro. También vamos a conocer... conocemos a la gente que vive con el Sensei. O sea, por un lado tenemos al encargado de la casa, que es un tipo que se llama Matsuda, que es un lobo que ha estado al servicio de los Yakumo. De nuevo, ese es el nombre. El loco ha estado al servicio de los Yakumo por 3 generaciones. O sea, es un tipo que arrancó... Recontraviejo debe ser. Arrancó re joven y ahora sí, en este momento el tipo está recontraviejo, pero ya es como... es como Alfred directamente, es como el padre del padre. Digo, súper dentro de la familia. Y por otro lado, vamos a conocer a lo que vendría siendo Konatsu, que es una chica que parece ser la hija del sensei. Le tiene mucho apego al Rakudo y que asegura que Yakumo mató a su padre. Así, de la tira así. Desde ese momento, la historia da un giro en reversa. Y nos vamos a teletransportar a lo que vendría siendo 30 años en el pasado, más o menos. A la mismísima era Showa, donde conocemos al pequeño Bon, que es un huérfano criado por geishas, el cual, como no le queda de otra, fue puesto bajo el ala del Yakumo de la séptima generación. Digo, el Yakumo de la sexta generación. Es el anterior, ¿no? El anterior al Yakumo actual. Quien, muy a su pesar, va a intentar criar al chico que casi no tiene interés en el mundo del Rakugo en algo que más o menos es interesante. Es un pibe muy serio, Bon, es muy muy serio. Bueno, y en contraste a todo eso, en contraste a la personalidad super apagada de Bon, también vamos a conocer a otro chico de más o menos su edad, el cual obviamente viene de lo más bajo, de lo bajo, de lo bajo. Pues Bon, a Bon se le murieron sus padres en un momento y terminó con las geishas por un tema de familia y de cosas así. En plata. Sí. También te vendían como a las geishas como clavo. Sí, pues ahí. O sea, terminó, pero el loco es como el típico pibe que en esa época mandabas, lo adoptabas porque lo ibas a mandar a la escuela y la escuela iba a sacar todos 10. O sea, como el pibe de que podía llegar a caer dentro de tu familia porque te podía dar prestigio familiar. El otro loco es como el pibe que parieron en el callejón del fondo y cagamos piedrazo todos los días por divertirnos. Que me quedé. Ah, sí. Ya segura, sí. Sí, sí. Bueno. El tema es que con el segundo estudiante es todo lo opuesto de Bon. O sea, es toda la alegría que le falta a Bon, es todo el carisma que le falta a Bon, pero el tipo viene de re abajo y Bon está como... Y al otro sí le gusta el Rakugo, pero le gusta a posta. Es como, mi vida es el Rakugo y aguante todo. Bueno, vamos a decir que las personalidades de estos dos chicos van a empezar a chocar de un modo en el que Bon va a ir conociendo más el Rakugo y puliendo más hacia su adoptando un estilo particular de Rakugo. Bon se va a ir por lo que vendría siendo el Rakugo clásico, el tipo va a contar historias muy muy centrado, muy cerrado. Y por el otro lado, este flaco, que en su momento vamos a conocer como Sokuroku, va más por el lado de divertir al público, de entretenerlo, de contarle cosas alegres, de divertirlo, de hacerlo reír. Este tema, Sokuroku en su momento va a demostrar un talento inmenso para la gente, o sea, un gran carisma, y al público le va a gustar mucho. El tema que no es el tipo de arte el cual debería estar haciendo esto, y eso mucha gente le va a joder muchísimo. Tampoco ayuda en nada que Sokuroku se vista como un croto, si solamente le interese la bebida e irse de puta. Tampoco ayuda, y que conteste mal tampoco ayuda a nada. El tipo es re talentoso, pero no ayuda. Bueno, con el paso de los años, vamos a ver cómo la madurez va marcando a estos jóvenes. Vamos a entender cómo ellos van a empezar a desarrollar su propio estilo de Rakugo hacia un cierto lado. En el caso de Bon, él quiere que... O sea, él empieza a respetar el Rakugo como un arte estricto. Y en el caso de Sokuroku, él quiere un Rakugo que sea más abierto para las masas, porque él siente que si el Rakugo se queda como estaba, va a desaparecer. Sí. Acordate que estamos en una época donde está empezando, donde está muy fuerte lo que es la invasión extranjera. Y en un momento Sakuro que te lo plantea, te dice: mira, el Rakugo es lo que amo, está todo re bien. Pero en esta época la gente empieza a tener radio, empezó a tener televisión, empezó a ver otro tipo de entretenimiento. Y si nos quedamos con lo que tenemos, la vamos a comer. Después a ver qué otra cosa tenemos. Obviamente que mientras ellos van careciendo en su vida, llega la guerra. Y como llega la guerra, tenemos la famosa cicatriz de guerra. En un momento tenemos que... todo esto no lo dije, pero Bon es... ahí me sale el nombre. Tiene una herida que se hizo de muy chico que lo hace Rengo. Como no le afecta en su vida diaria, pero el tipo es Rengo. Tiene un bastoncito, va como puede. La joda es que cuando estalló la guerra, el maestro y Sakuroku van al frente y Bon se queda en casa porque es el lisiadito. Entonces, como de ahí pasan años hasta que se vuelven a ver, y es como adoptamos ese tiempo. Porque pasó un tiempo en donde que al maestro y a Sakuroku lo dejamos de ver y no sabemos qué onda de su vida. Y por el otro tenemos a Bon remándole en dulce de leche con las tres personas que van al teatro. Y es como muy complicado todo. Después de eso tenemos cosas. Tenemos obviamente las marcas que quedaron después de la batalla. Y después llegan las putas, llegan las historias. Criar hijos, mantener tradiciones, superar un montón de barreras. Mirá, digo, es una historia con un argumento muy complejo, muy pesado, pero increíblemente bien contado. No tiene tremendos giros de tuerca, pero es todo el tiempo es una historia increíblemente armónica. O sea, es una historia sobre gente que cuenta historias, así que te la hacen re interesante, aunque se esté cayendo una piedrita del monte. También podés ver un par de... ¿Ocurre más en el pasado que en el presente? Toda esta parte de la historia ocurre en el pasado. Es toda la historia de Bon, hasta que volvemos a lo que es el séptimo coso, hasta que volvemos a lo que es el séptimo Yakumo. Pero esta es todo el maestro. Y decías, es el maestro dándose cuenta de que yo soy el sexto porque el porque es mi maestro que era el quinto, se murió y no tenía estudiantes y quedé yo como esto. Sí. Pero yo no soy muy bueno. Y me rompe la verga no ser bueno. después, a ver qué más te puedo decir. Mira, te digo, es recontra disfrutable. Es recontra disfrutable. Te pasan los capítulos en nada, pero... Ah, otra cosa, tiene una excelente animación a pesar de que casi no la usa. Porque es todo como, es todo re simple, pero todo está re bien animado, pero casi ni se mueven los locos. Y cuando ves un par de las obras de los locos, la historia tiene dos obras puntuales que vos ves. Una obra que interpreta Sakuroku, se va a la chota, o sea, a la chota, es muy buena, y otra que interpreta Bon, que también es zarpada. ¿Le dicen Bon por la plata o...? No, Sakuroku le dice Bon. O sea, sí, le dicen por la plata. Por la plata, sí. El loco lo mira como diciendo Bon. Como otro Bon que también conocimos que le decían así porque dicen que era rico. Sí, sí. Es como vos tenés que entender. Bon cuando llega a la casa para ser del maestro, el loco llega con recomendaciones, con un apellido. Como diciendo, mirá, te vamos a encajar a este pibe, pero mirá, tiene apellido, viene de una familia, está educado, la escuela le va bien, miralo con su trajecito y pantalones cortos, está bien el pibe, tiene el bastoncito, pero está bien el pibe. Y al otro llega Sakuroku corriendo por la puerta, todo lleno de barro, diciéndole: maestro, maestro, acépteme maestro. Como, dale. Pero no, está muy bien armada. El creador de todo esto... Obviamente está viendo de un manga. Sí. De un manga que como mínimo tiene 9 tomos. Sí. Me parece que termina en 100. Me parece que termina en 100. No sabría decirte si terminó. Pero por lo menos la serie no termina la historia. Como dije, en un momento el creador de todo esto... esto vendría siendo Haruko Kumata, que de su autoría solamente tiene esto. Le quedó bien, no me quejo, le quedó bien. Y ahora es el diseñador de personajes de una serie que vamos a ver de la próxima temporada. Más que nada en el segundo tanque. Junio, terminó ahora en junio de 2000. Ah, no, sí. En junio no, terminó el pasado. Ah, está cerrado. Sí, ah, buenísimo. Ah, entonces la re pueden hacer. Sí, en realidad está anunciado que lo van a hacer, pero todavía no tiene fecha. Creo que lo van a alargar para enero del año que viene. No me acuerdo. No, es que está anunciado. Está anunciado que la va a tener, pero no tiene fecha. A ver, bueno, como director de la cosa esta, tenemos que le dieron el papel a Mamoru Hatekeakama, que fue el director de Sankarega. Otra cosa que les quedó muy bien, pues Sankarega está muy bien dirigido. Y también es el director de la serie de Rosenmaiden del 2013, que es la serie de Rosenmaiden mejor armada, con más sentido y que cuadra más de todas las cosas de Rosenmaiden que hay. Porque todo lo de Rosenmaiden es una chotada, excepto esa serie que más o menos tiene una idea de lo que quiso hacer. Ya más hablando para los seiyus, tenemos que Bon en su momento interpretado por Ishida Akira, lo van a tener como sí, bajando porque no. Fueceros en toda la saga de Slayers. Fueceros en toda la saga de Slayers. Se le renota. Te puedo asegurar que se le nota. También es Judo. Judo en Berserk. Al menos la serie de TV vieja. Sí. A ver, ¿qué más tenemos? Bueno, también trabajó en Karekano, hizo de Ikeda Kazuma, pero por lo que se ve en el anime, diría que es muy poco. Es un personaje de Junikoki que yo conozco, pero la gente no va a conocer. Hizo de Tachibana Sei en Jungle. Son los que vivían dentro de Gu. El loco que vivía dentro de Gu. Sí. No, la pareja mía. Hizo de Cronos en Chrono Crusade. Dale. Papelazo. Papelazo. Y actualmente. Ah, hizo el prota de Gozo de Elementor Gerard, mirá vos. Y es Gaara en toda la saga de Naruto. Bueno, Gaara, como Gaara casi ni habla. me cago mucho en Gaara. El icono gay de una generación. El icono Fuyoshi de una generación. Buen personaje que hizo el Dragon Atto. Es Virgo. Y no me refiero a que no coge, digo, es Virgo en los Canvas. Sí, en los Canvas. Igual el Virgo de los Canvas era papotudo. Personaje de Toriko. Hizo de Inari en Kyosugiga. Hizo de Koru. Koru es la serie de Nanashi no Yoruni. Es el viejo del rebaño de cámaras. Igual tiene una banda de papeles. Y también hizo de Makoto Yuki, o también conocido como Minato, de Persona 3. Obviamente no es el mismo seiyuu del videojuego, pero... Sí, es el mismo seiyuu. No es el mismo seiyuu, creo. No es el, para mí es el mismo seiyuu. Mira, uno de sus últimos papeles es Coso, es Oz en la serie de Divine Gate. Un personaje re de mierda. A ver, por el lado de Coso, por el lado de Sugroku, que es, creo que es la parte más interesante de todo esto, porque el tipo es increíble. El tipo hizo. En City Hunter de varios personajes, pero. Tampoco es súper importante. A ver, ¿qué más? Personaje reconocible. Eso es el viejo guía chino en Ranma. No lo recuerdo. ¿No te acordás? No lo recuerdo. El que era guía turístico que lo lleva a las aguas de Yusenkyo. Y que cada vez que aparece alguna boluda de China, aparece el loco este explicando las cosas. Tenchin Han. Ahí lo tenés, mira, es la mejor descripción. Es Tenchin Han, es cuervo malo en la serie de Pizza Gat. Es Ryoga en Ranma. Y por ende también es Pichan. Calcula. Sí. Es Mewtwo y Mew. Eso sí es rarísimo. Sí. Es Mew y Mewtwo. Es Spike. Es Spike Spiegel. Todo digo, ¿no? Sí. Tiene sus cosas, te digo. No. Digo, gente respetable ha trabajado en esta serie. Es Stitch en la serie de Stitch. Por el lado. Le hicieron hacer Stitch. También otro. Sí, en serie. Arashi no Yuri, pero. Hermoso. Esto no lo quería saber, ¿ves? Es Beerus en cosas, en Dragon Ball, en todo lo que tenga que ver con la batalla. Con la mierda de ahora. Y mira el coso. El Conqueror de Evolution. Sí, pero es un personaje que. Sí, es un personaje de re de fondo y aparece en 3 segundos, pero digo, me sorprende que esté. Sí, pues digo, son esos dos, pues todo lo demás, o sea, si te quiero nombrar que hizo coso, que hizo Loli personaje, no da. Pero en el pasado, solo ahí cuenta. Solo ahí cuenta, te digo. Sí, después crece, bueno, son 30 años. Bueno, la gente crece. Las lolis no crecen. Las lolis originales. De original loli no crecen. De original loli de la proto loli. Vamos a decirle las new type lolis. No crecen. La proto loli no crece. Meloño confirmado que sí se había terminado con 10 volúmenes. Bien. Lo que escucharon en un primer momento no es el ending de la serie. No, no. Porque el ending de la serie es medio que... No, es raro que no haya salido el single. Que no da. No se consiguió, y en YouTube ni siquiera está así el tema TV cortado. Es que es música, nada más. Pero igualmente, incluso las OST, que el ending de Conqueror Revolution, que era solo instrumental también. Sí, pero este tampoco es tan bueno. Digo, no, si no lo ves, no lo extrañas. Bueno, pero lo que sí lo vamos a dejar con el opening de la serie. Esa recomendación del año también, yo voy a Game Rock. Sí, es muy buena. Muy buena. ¿Necesitas ver las obras anteriores para verlo? No, porque te dije. ¿Ya lo viste? Sí, porque te dije, eso es simplemente una presentación. Si vos querés verla, mira, está bueno verla después. Una vez que ya tenés el contexto de qué es el Raku, de cómo funciona, de toda la bolude. Está bueno para ver la obra, porque está copada verla. Pero así entrada, como diciendo, esto yo arrengo, pongo el DVD, pero. Es un tipo hablando y hace caras y hace muchos personajes, pero no hay nadie más. Y raro. Y dura 15 minutos y termina y va. Raro. Y no te da un contexto de la serie. Bueno. ¿Cuántos episodios eran? 12 episodios. 12 episodios. Bueno. Está bueno. Pasa enseguida. Lo que sí, el primer episodio es episodio doble. Son creo que 50 minutos, una cosa así. No se siente, no te pesa para nada. Pero es como, puse un primer episodio de 20 minutos y me encontré con uno de 45. No terminaba más el episodio. Pero no me jodía, pero digo, ya hace un montón que estoy viendo esto. También a verla despierto, por decirlo. Sí. Se te pierde el hilo. Por lo menos hasta que entiendas hasta qué va la cosa. Después es más trabajable, pero igual, la serie no te duerme en ningún momento. Mirá que yo la he visto hecho mierda. Y en ningún momento me he cansado de verla. Y en un momento la tuve que llevar al celular para verla mientras iba al trabajo, porque me había quedado sin tiempo y tenía que ver otras cosas. Sí. Y es el típico momento de cabeceo. No cabeceas ni pija. Es muy buena serie. Y es más, terminaba, llegaba a casa y digo, uy, mañana tengo que ir a trabajar, pero tengo que ver esta serie, dale. Entonces vamos con el opening de Showa Jingoku Rakugo Shinju, que es Urusai Shinju, interpretado por Megumi Hayashibara. El gran progreso de Megumi Hayashibara a lo que es el Anison. Ah. Sí. Sí. Hace mucho no sacaba un single. Es una banda que hasta no sacaba. Hasta donde recuerdo, fue lo último que tuvo, fue lo de Slayer, más o menos. Y antes de eso había tenido la hija, supuestamente sí. Por eso también no, yo no estaba haciendo gira ni nada. Pero bueno, entonces vamos con Urusai Shinji. Es que una vez que parió le entró al bucaque y se le arruinó la garganta. Entonces por eso no, hasta que se recuperó, hasta que la lubricó de nuevo, no podía cantar. Vamos como llega el agua en el incendio. No te que apagas y desvirtúe todavía más. Vamos, persona se cae ahogado, sensación de sacada del culo. Después de la nota láctea. Sí, después diría que también como momento para los comentarios y vemos. A ver. Ya que estamos. ¡Ilústranos! Vamos a empezar con Brave, que nos deja un mensaje en iVox. A ver. Dice Mixler. También podemos leer si no antes. Dale, tírate un par de Mixler, a ver qué hay. Saludos a Darío Alexis, que preguntan de qué hablábamos. Estamos hablando antes de Showa Renroku. Rakugo Shinju. Recomendable, si no. Sí, sí. Bien. Ahora sí, mensaje. Me va a ser más fácil darte el disco rígido. Brave dice: en estos días donde Pokémon está en boca de todos, lograron que extrañe a mi Game Boy Advance para jugar Pokémon Esmeralda, Wario Land, Fire Emblem y Yu-Gi-Oh. Comencemos con las preguntas. A ver. ¿Cuál es su saga favorita de Nintendo? ¡Me cago en todo! Está muy difícil. Está muy, muy jodida. Saga favorita de Nintendo. Mira, si fuera saga favorita que jugué en Nintendo, así armada la pregunta, yo te tengo que decir Rockman. Pero no siguió después en Nintendo. Ya sé, por eso, después saltó en saga, por eso. No es una saga de Nintendo, es una saga que empezó en Nintendo y nada más. Pero si vos me decís una saga propia, o sea, un juego una saga propia de Nintendo. Si vos me decís, ¿cuál es mi saga favorita de Nintendo? Metroid. De cabeza. Aguante Samus Aran. Vamos al espacio a reventar cositas. Saga favorita de Nintendo. Saga favorita de Nintendo, la verdad, porque nunca. No tiene tanta licencia Nintendo como para pelearla tanto, o sea, pensada, ¿no? Es que yo jugué las viejas, mucho las nuevas, por ahí a lo sumo. Y que lo que pasa, nunca tuve tanto cariño con Nintendo. No, o sea, tampoco. Si yo jugué Zelda, Metroid, pero nunca fueron como cosas que te movieron así, zarpado. Sí, fueron como, bueno, jugué. Si tuviera que tirar una. ¿Jugaste al Super Metroid y al Fusion? A las nuevas versiones. Pero no, me gustaba, pero tampoco. Ay, sí, vamos a jugarlo otra vez. O sea, Mario, Yoshi, no, Star lo Fox, que pasa, sí, pero no, es como que con Donkey Kong, no sé. Diría que Fire Emblem. Fire Emblem. Sí. A pesar es que de que más RPG, pero me llamó más, además, como tenía más ediciones, creo que me llamó más, además, como los diseños también me gustaban y esas cosas. Como sea, como de propia de Nintendo, decía, el Zelda por ahí lo jugué, pero el Ocarina of Time lo jugué y lo jugué casi como muy mala gana. Yo jugué el Zelda 1. Aguante Ganon. Dejando de lado Pokémon, obviamente, porque Pokémon creo que jugué el Gold, el Crystal, después el Esmeralda. Pokémon nunca fue. Y después lo dejé, pero eran por ahí, sino dejándolo, porque encima Pokémon era más que nada por el hecho de jugarlo y estar pelotudeando y agarrar Pokémon, pero no era como, tengo que llegar a mi casa para jugar Pokémon. No. En cambio con Fire Emblem, bueno. Sí. Tenías que llegar a casa para jugar Fire Emblem o alguien se moría y no revivía. No, pero cuando tenía el juego lo jugaba y me gustaba. Era como, bueno, ya está, lo jugué, me gustó. Pero no era como, o sea, si tuviera que elegir entre jugar Metroid de nuevo y Fire Emblem, jugaría Fire Emblem. Tendrías que ver el. Pero salió para cosas. Salió para Vita y para PS4 el Grand Kingdom. Tiene pinta de que está bueno. Y es muy Fire Emblem. Si no dice Melanie, dice: lo único que recuerdo haber jugado en el Nintendo es el Contra. Está bueno. Sí, pero tuvo un solo juego, creo. Sí, pero tiene un montón de reversiones. Está bueno, garpa. Aguante Contra, aguante toda la vida Contra. Super Mario 3, esa no es una saga, esa es un juego. Sí. Y no cuenta porque es el mejor juego de la historia. Como que te está yendo a la chota. Y es larguísimo, sí. Sí. Sí, para hacer un juego de esa época, sí, es muy largo. Si te ibas por todos los niveles, es larguísimo. Sí, sí, es largo. Pero si tomabas por ahí todos los caminos, digamos, los más. Si sabías jugarlo, lo terminabas en el toque. Pero... Igual, para saberlo jugar y terminarlo al toque, lo tenías que haber jugado 70 veces más de lo que lo jugó una persona normal. Pues, ¿creen que Pokémon GO funcionará con su sistema de batallas y niveles de los Pokémon en Latinoamérica? Porque me parece algo simple y repetitivo. Repetitivo. Sí, es simple, es repetitivo y la respuesta es no va a funcionar. Para mí me parece una chota. En Latinoamérica, no. Al final te venden las Pokébolas. Sí. ¿Cuánto cuesta una Pokébola? No, no tengo ni idea, pero conociendo Nintendo debe ser bastante caro. Capaz que está, seguramente te vende la Pokébola y el espacio para tener los Pokémon. Tendría que comprarme un nuevo celular, para jugar. Sí, no sabes, para jugar a esto. Dale. Es que WhatsApp y Pokémon nunca, creo que este no aguantaría. No, ese no, tu celular actual no. Quizás este sería un buen pretexto para cambiar de celular. Sí, jugar Pokémon GO no creo, pero bueno. Yo qué sé, todavía, tengo que grabar todavía cuando vas a cambiar de Pokémon. Bueno, un Pokémon que quieran que realmente exista. ¿Y por qué? Dejando de lado los chistes de los Pokémon que ya existen. Como sí. Este otro Pokémon que ahora no me acuerdo cómo mierda se llamaba. Herdrain. El perro Pokémon que es un perro. El perro Pokémon que tiene la habilidad de ser perro. O la bolsa de basura que tiene la habilidad de ser bolsa de basura. El helado que es helado, o la piedra que es piedra. Esas cosas sí existen. Un Pokémon que sí está. Me gustaría que existiera y que yo pudiese tenerlo así como. Bueno, bueno, ese es el chiste. Qué copado que existe y yo soy su dueño. Sí, o sea, y que está copado que yo sea el dueño, porque tampoco es como decir, qué copado que existe Eevee. Pero Eevee evoluciona en 9 versiones muy putas de sí mismo. Entonces no está copado decir, ah, este es mi Eevee. Podríamos simplemente decir Ditto. Y ya está. Y tenemos todos los Pokémon. Ditto sería el Pokémon de Akiba, boludo. Lo tirás ahí y es como, dale. La gran baba rosa multiforme. Popular en todo lado, Ditto. Aguante coso. Este está muy bueno, nunca me acuerdo cómo se llama, pero este está muy bueno. Ah, sí, me acuerdo. Lucario. Lucario. Lucario está. Acá, Lucario, sí, Lucario. Lucario es facha pura. Me gusta coso. Yo voy a tomar solo lo de las dos primeras generaciones. Mira, como starter actual me gusta coso. ¿Cómo se llama? No sé por qué lo estoy pensando en inglés y no lo quiero decir en inglés. Ay, ¿por qué lo estoy pensando en inglés? ¡La puta madre! Bueno, en inglés es Greninja, pero no es Greninja. Ay, ya es su madre, no me sale el nombre. Acá Daniel Alexis dice, me parece que Pokémon... Gekoga, ahí está, Gekoga. Porque es sapo y azul y humano y ninja. Y está bueno. Acá Drelix dice, me parece que Pokémon GO le mandaron bloqueo de región acá. Pokémon GO, mucha gente le está bajando la APK directamente. Sí. Igual es una forrada que estoy seguro que Nintendo hace. Y sí, ¿por qué no puede? Sí, el juego de Mami, el de Madoka, acá no se puede descargar. No, acá no anda. Tienes que bajar la pecatrucha. Sí. Bueno. Coso también. ¿Cómo se llama? La segunda evolución. Uno, Pyro. Un Pokémon. No, pero estaba pensando en la segunda evolución de. La previa de Charizard. No me sale el nombre. Charmeleon está buena. El tema es que ya se te complica tenerlo. Porque es como pedazo de dinosaurio de fuego. A ver, el año pasará. Si tenés la dirección para bajar la APK, estaría ocupado. Ya sé que está, pero no tengo. Lo pruebo, o sea, si la tenés, lo pruebo. A ver, un Pokémon que yo elegiría para que tuviera. ¡Ajo! ¡Jo! Uy, sí, porque lo podés guardar, dale. Sí, no me importa. Es transporte, te da fuego y encima es pollo, o sea, lo puedo cocinar. Sí, se sube en el edificio y lo cagan a tiro, porque es como el ataque de Motra, dale. ¡Juego! Es Rodan, es la segunda vuelta de Rodan. Los mexicanos, miren, acá está su dios. y ya está. Por mi mandato volverán a jugar pelota a muerte. Obviamente. También puedo decirle jojo. Jojo. Jojo, así que venga, jojo. Sí, además. Su stand es el mismo. El Pokémon GO es el Pokémon que más me gustó. Eso sí, después si llega a aparecer un Lugia me termina cagando. Sí, sí. Vamos, jojo. El otro día estaba viendo XYZ y tiraron un Pokémon que era una especie de Pokémon dragón. Que era horrible, boludo. Era deformísimo, Era como todo el Pokémon dragón machoto de. Bien, pero mirá los nuevos legendarios, son todos en la verga. Son todos, cada vez son más chotos. ¿Qué siempre que hacen los Pokémon medio cuadrúpedos? Medio chotos, medio feo. Nadie quería tener un Metapod. Obviamente porque evoluciona a un Butterfly y onda que no te conviene tampoco. Porque creo que es el Pokémon que tiene como 3 años de vida y después se muere. Y a la primera de vuelta le sale una Butterfly Rosa y se va y no vuelve nunca más. Y bueno, pero es un Digimon. Me chupa un huevo. El mío vuela. El mío vuela. El mío vuela. ¿Qué más querés? El mío vuela. Oh, bueno, no sabes lo que es el poder de evolucionar. Bueno, ¿y por qué? Ya dijimos, bueno, sí, por eso. Porque es ninja y evoluciona. Dale. Qué bueno. Rota que está XYZ. Que saga rota. Siguiente. ¿Qué pasa? Dice el juego de Nintendo que preguntaba era el Strike Gardner. Gardner. STG. Juegazo. No me suena Strike Gardner. No, a mí tampoco. Bueno, vamos con el mes de Melaño. Así que llegamos con esto. Llegamos al momento de Melaño. Momento Melaño. Llegamos a esta sección loca de preguntas repetitivas y absurdas, donde al menos de mi parte no habrá cosas como los 3 mejores animes de cada año, por no hacerlo. Sí. Así que antes de formular las interrogaciones de hoy jueves puteador, yo paso a dejar este hermoso top que suele ser donde recomendamos la cosa hermosa que nos dejó cada temporada. Obviamente las minas, ¡ataca! ¿A qué nos referimos? Obviamente las minas sabrosas de abril 2016 anime. Chicas con las que algunos soñaron, otros fantasearon y quizá un par le dedicaron una sesión manual de amor propio en su habitación teniendo el fondo de PC. Este recuerdo te lo luego de una difícil discusión y debate mental de horas donde me rompí la cabeza craneando. Sí, no elegiste las palabras correctas, pero entiendo, se entiende la intención. Las elegías son... Necesito sexo. 10, Botan de Unhappy. Está toda rota, sí. Pero bueno. Parece que se la pone y se muere. Rin Susunoki de Bakuon. Sí, Rin sí. A Rin le re doy. Noriko. Le digo que me compro la moto que sea, ya está, le doy. En el octavo lugar está Noriko Sanosaki de Kisnaiver. Nori. Sí, Noriko de Kisnaiver. Nori. No me provoca nada. Es como coges un pan. En el séptimo puesto está Claire Harvey de 100. Bueno, rubia de bucle. Sí, en el sexto puesto, Kiko Hoshino, de otra manera, de Conqueror Evolution. Sí, Kiko toda la... Team Kiko. En el quinto puesto está Mumei, de Cabaneri, de Iron Fortress. Sí, Team Mumei. Cabaneri. En el cuarto puesto está Rem, de Rizero. Sí. Está de fondo, para que no quede duda, es mi fondo de pantalla, o sea, la tengo de fondo, Arren. En el tercer puesto está Kumiko Gunnamer de Delta. Kumiko. No comparto. Mikuma, digo, ¿qué es Kumiko? Ah, bueno. Ahí cambiaste de personaje una cosa totalmente de fondo a una de las protagonistas. que no habla. Está de protesta el pedo. El rip-off mal hecho de coso de... Ay, no me sale el nombre ahora, la puta que lo parió. De Cheryl Nom. Es Cheryl Nom en Pepa. Pero que no habla, que no tiene personalidad, dale. Segundo puesto, Emilia, de Luisera. Emilia Tan. Y en el primer puesto, la waifu de la temporada, Makoto Kuwara, de Friendly Witch. Hey, Makoto, A Makoto le entras. La joda con Makoto es que podés entrarle, te podés ir y volvés y no volvés a entrar y te vas de nuevo. Creo que no se da cuenta. Igual Inukai no estaba mal. Inukai estaba re bien. Estaba re bien. Yo soy Tin Inukai. Es más, creo que estaba mejor versión perra. Sí, yo lo rento. Yo prefería versión mal. No, aguante furry. Dejando de lado los gustos y placeres carnales de por las waifus del top. Sí, aguante furry. Las preguntas de hoy, 7 de julio, son... acuérdense que se acerca Tanabata, así que... Ah, cierto. Preparen sus... Su chela. Preparen sus yucatas. Su árbol de chela. Tiene que verlo. Árbol de chela. Bueno, Su palo borracho de chela y cuélguele sus cosas. Cuélguele papel higiénico. Primero, muchos creerán que Pyro H escuchan solo anime, música anime, cuando la verdad del caso es que no, ¿verdad? Porque la obvia pregunta es, obviamente las agrupaciones japonesas, ¿de qué otros grupos o cantantes, de qué otros grupos o cantantes habla inglesa o hispana de género, cual sea, se consideran fan o seguidores? En su tiempo me gustaba Red Hot Chili Peppers. Sí, está bien. Y también Strokes, pero ahora como que no los escucho, estoy muy alejado de eso. Sí, yo también. A mí me gustaba Rata Blanca, ¿cómo se llama? Pantera. ¿Cómo está? Sí. Ya no soy tu amigo, Pai. Fue por un tiempo. Ya no soy tu amigo. Fue por un tiempo. Después también me subí un montón en coso. Daft Punk. Daft Punk creo que es de las pocas bandas que todavía sigue escuchando. Tuve así como un año que me gustó mucho NSYNC. Pero así como el año donde eran menos putos y después se volvieron muy putos y me dejó de gustar. NSYNC, padre. Y vos sos de la generación Bastard Boy. Sí. Yo vine a hacer a los conchudos esos. Yo también, pero era muy pequeño. Es que vos tenés que entender, en mi época era... Era la época donde vos ponías MTV y realmente tenía música, sí, tenía videos. Bueno, tenía música, tenía videos y estaba copado. Y estaba copado dejarlo todo el día, aunque no le dieras bola. Creo que 4 siguió pasando música y después se acabó. Cuando empezaron a pasar reality se acabó. Sí. Yo me acuerdo que era ponerlo el top 10. Y estaba todo bueno. A las 3 de la tarde, vos, 4 de la tarde. Bueno, y escucharle siempre. Y estaba ocupado, sí. Lo dejabas y estaba bueno. Y de vez en cuando tenía mucha costumbre de promocionar sus mierdas de grupitos de adolescentes. Y bueno, y quedó. Tuve un tiempo que era eso nada más. Y bueno. Últimamente. Es como el disco que escuchás cuando te vas de vacaciones. Que te termina gustando, pese a que es una chota. Si no, lo que estuve escuchando últimamente fue Chet Baker. Pero no. Es algo que, digamos, no me considero gran fan. No, yo tampoco, no es algo que ponga así directamente. Es más que nada porque como me sonó de... Apolón... Que no me sale esta... Apolón es una serie de anime. ¿Por eso? De esta serie... Apolión. No me sale el nombre ahora completo. Apolo, no me acuerdo el nombre, carajo, mierda. ¿El robot? Yo no. Sé que Apolo. No, la de música. Donde estaba Bon. ¡Ah! Coso, Ay, sí. No Apolo. Sí. Sé lo que estás hablando. Es ya la subida esta de... Ahora lo busco. Sí, sé lo que estás hablando. Pianito, trompetita. Es Sakamichi. Sakamichi no Apolo. No, no, no, no. No, es su vida. La subida de Apolo, la subida de Apolo. Sí, sí. Está arriba. Sakamichi no Apolo. Que a partir de ahí me sonó. Entonces. Digo, bueno, vamos a escuchar. Encima estaba buena la canción, era But Not Me, But Not For Me. Entonces ahí empecé a buscar. Pero medio raro. Al margen de eso, después... Escuché música que no sea... Sí, sí, no, no, después me sumía, me metí al J-pop y a Nana Mizuki y ahí me quedé. El CG en el anime. A ver. Algo le decía. Segundo, hoy en día el CG es un recurso de uso común en muchos animes, pero cuando la empleación de este recurso ha sido desfavorable al momento de su aplicación en algunas series. Cuando, en su primer momento, cuando no lo sabían trabajar. Cuando era el choque directo de tenés un personaje y le clavaste CG y quedó re para el orto. Como... Eso le pasó en las primeras series de Gonzo. De... O sea, Gonzo siempre animó muy bien lo que era CG, pero nunca lo pudo... suavizar. Nunca lo pudo suavizar en contraste con otra cosa. O en series que eran... Por ejemplo, en Beck... En Beck Mongolian Chomp Squad de música, los tipos, si aunque sea hubiesen, se hubiesen gastado dibujando cuando tocaban, hubiese quedado mucho mejor la serie. Pero cuando tocaban se notaba que era CG, que encima repetían las mismas escenas y los movimientos eran muy toscos. Se notaba mucho cuando la hacían. Pero no sé si fue tan desfavorable, pero hubiese estado mucho mejor la serie. El gran error del CG siempre, en su primera línea de historia, siempre ha sido el Uncanny Valley. O sea, es terrible, es una línea que recién ahora se están pudiendo suavizar un cacho. Pero antes, cuando dibujaban un robot, un auto, un avión, una cosa deforme, un monstruo, vamos que vamos. Pero cuando trataban de hacer una persona, les quedaba cada deformidad. Pero eran cosas horripilantes, me acuerdo de... ¿cómo se llama? Esta serie del donde estaba el robot rojo y el robot negro. ¿Cómo era que se llamaba? La pasaba mucho... No, salió un toque en Cartoon. Robot rojo y robot. Sí, era como un argumento re pedorro, como sacado de un Final Fantasy, pero re barato. Era la pendeja que viajaba al pasado con el robot, que en su primer momento era re deforme y después se iba poniendo más copado el robot. ¿Cómo era que se llamaba? Ay, no me puedo acordar cómo era. Orion o una cosa así. Era el nombre del robot así. Pero la joda era que el robot siempre se vio bien, a pesar de su forma chota que tenía. O sea, después se iba poniendo cada vez más copado hasta que llegó un punto en donde se veía re copado. Y la animación de sus animaciones, sus expresiones, la forma en la que peleaba, estaba todo bien. Después te enfocaban a la pendeja, que era como cosa que la agrupación Final Fantasy no quiso. Con unos ojos de pescado inyectado en purpurina, gigante de cabeza, toda deforme, y yo decía, esto es horrible. No, eso precisamente es Raidin. Este ninja me suena en atrás. Bueno. Es porque bueno. Es el robot ninja. No sé, pero me suena de otro lugar. Me suena de otro lugar. Este de, será super, que será, de Super Robot Wars. No, Super Robot Wars. Sí, ese robot es Super. Especialmente porque lo odio. Odio el robot de Super Robot. Aguante Super Robot. Aguante Super Robot. Qué gana de robar, por Dios. Aguante Super Robot Wars, toda la vida. Es una super deforme. Está re bueno. Andate a la mierda. Está zarpado Super Robot Wars. Bueno, no sabés. No tenés corazón. No tenés corazón mecánico y un corazón digital. Vos tenés un mal final. Vos tenés un mal final. Eso es lo que tenés. Ya quedaste tan tocado que ya sabés distinguir lo bueno de lo malo. Es todo lo mismo. Tomá. Eso sabe por qué. ¿Sabe por qué? Eso es por mi exceso de energía vil. Ya sabes que lo peor es que te pegó, ya sabes que te pegó. Y bien bajo. Bien. ¿Dónde está? Bueno, ahora diría que se aplicó mal Berserk. ¿Vos viste el nuevo capítulo? ¿Vos viste el primer capítulo de la serie de Berserk? Ahí se está aplicando mal. El tema con el primer capítulo de Berserk es que están usando la misma técnica de animación que se usó en God Eater, pero para mí lo que tiene mal de Berserk es la dirección de cámara. No me gusta cómo está planteada. Y, no, sí. Pero igual es como que se nota mucho cuando es CG, sí. Y cuando se mueven es que son no muy tendría, acartonados. No, tendría que, no tendrían que gastarse en tener esas escenas quietas donde dibujan las cosas. Si vas a hacer las cosas en CG, hacela en CG. Y dejé de romper las pelotas. No, pero no tienen tantas escenas quietas. De hecho, me parece que las escenas quietas donde los cuando más las enfoca. Es cuando va a Pac. Sí, también, pero igualmente que hayan hecho a Pac super deforme y SG se nota. Posta, es un mismo Sivang, pero hecho SG y muy malo. Muy malo. Capaz que después lo mejoran, pero. Ya, o sea, para, yo, ya arrancó el primer capítulo por la historia, bueno, vaya pase. La animación. Da mucho que. Y eso que animaron el opening. Y se hicieron, animaron el opening y no animaron el resto. Como. Sí. A su manera animaron, pero bueno. Acuérdate que Norfen también animaron el opening y no animaron el resto. Acá dice, pedirle a Pyro que tome un screenshot de su fondo de celular y lo suba a Tumblr. Bueno, no sé para qué mierda lo querés, pero lo hago. Igual tiene la imagen, así que no sé si lo pero bueno. Entonces pasemos a la otra pregunta. 3. Continuando con el temita de SG. ¿Qué elementos? Pero no es. Ah, fondo de celular. Sí. ¿Qué elementos, por llamarlos de algún modo, el CG en el anime nunca podrá superar? O en su defecto, seguir siendo dibujadas de la manera tradicional. ¿Cómo se llama? Partes mecánicas. A mí me gusta más cuando están dibujadas. Sí. Vamos a decir. Las batallas en el espacio lásers. ¿Al estilo Gundam o el estilo Macross? El efecto misiles Macross, sí. Tiene que ser dibujado. Así. No hay de otra. Esas cosas tienen que ser dibujadas. Sí, el efecto del humo cuando está en el espacio, cuando choca y explota y te hace toda la bola del fuego. O sea, está bien las que las naves. Muchas veces las naves viste las hacen CG, pero queda mucho mejor y nunca va a superar. No. Los mechas, por ejemplo. El mecha tiene. Si es. Depende. Si es real mech, no hay problema con que esté hecho en CG. Pero si es. Bueno, si es super robot, tiene que estar dibujado de cabeza. El super robot tiene que estar dibujado porque tiene que demostrar un montón de cosas que directamente la rigidez del CG no lo permite. La otra impresión, además, como es distinta la emoción que te genera y distinto los ángulos de cámara que puedes hacer. Sí. Tengo en topa, miren eso de. Sí, de cabeza. Muy buen ejemplo de cómo tendría que seguir continuando esa generación de, digamos, ese género de super robots. Y la historia va a decir que en algún momento Trigger tuvo la posta. También. Por ahí, para mí, animación. Slice of Life mucho no hace tanta falta que lo hagan todo a mano, pero más que nada. Los personajes que no, sí. Que no se van a poder hacer. Los personajes sí. Porque queda feo, ya por sin. Slice of Life pueden ahorrar en el escenario. Sí. Pero de vez en cuando han metido un auto en CG en un entorno 2D y se nota re mal. Y se ve horripilante. O esa. Como este. Está Sakamichi, el nene en la bicicleta. Cosa de Yamamushi Pedal. Yamamushi Pedal, donde se nota que todo su cuerpo se gesta en la cara. Sí. Ese ejemplo es un mal ejemplo de mal usado. En ese capítulo de Vivio, cuando vos la ves que hacen esa toma de ella hablando y después tiran la cámara para arriba y ella entrenando, es un modelo CG de ella y queda re mal. Otro modo donde nunca va a poder tocarse es en las transformaciones. No. Sailor Moon nos demostró eso, ¿no? Sí, no, la no, transformación no se toca. Tiene que ser dibujada porque sí. Es chotísima cuando está hecha CG. Bueno, pasamos a la cuarta pregunta. ¿Qué puntos positivos como negativos tendría ese eje a futuro en la industria del anime? Que se está volviendo cada vez más pajas. Sí. Y por ahí cosas que quedarían mejor hiciendo por creer que no sé, realmente no sé cuál es la decisión de usar CG y no usar animación normal. Pero el hecho de ahorrar plata muchas veces creo que haría que algún producto que por sí, por ejemplo, como Berserk, que ya de por sí con el nombre solo ya de por sí trae mucha plata, el anime, el CG mucho no te invita a verlo. Es que tiene historia, boludo, ahí como sale la nueva serie de Berserk, no, listo. Porque dale. Ya de por sí las escenas de batalla y todo eso, por ahí uno se le espera más animado que otra cosa. No es como que necesitas el recurso porque no podés dibujar a las criaturas y esas cosas. Sí. De hecho, las criaturas serían mejor si estuviesen dibujadas. Muchos animes que tienen elementos si fantásticos han demostrado que... Si está dibujado... Saga tiene... Wind Saga es buenísimo. Bueno, tiene criaturas que están dibujadas, están mucho mejor que hechas en CG. De hecho, en CG quedan peor, parece un videojuego. Bueno, ahora te digo, el coso como no va... El diseño de los monstruos y de todo el entorno de Berserk está hecho así a propósito, porque ahora sale el Berserk Musou. Sí, pero hasta el Berserk Musou se ve mucho mejor. Bueno, pero por eso, están tomando los mismos modelos del juego para hacer esto, como para que quede parecido, y está hecho a propósito que se hace. Bueno, 5 plus. Para los que querían ver mi fondo de pantalla, ya lo subí al Tumblr. En caso ya hayan visto sus respectivos capítulos finales de Kabaneri, Kisnaiver, sí. Asasu Kyojitsu, sí. Y Bungo Stray Dogs, lancen no. Sus comentarios sobre ellos, por favor. Kabaneri lo dejé en el 3 porque estaba viendo el Flaming Witch. Kisnaiver no agarré ni el primero. Y Asasu Kyojitsu vi la OVA. Ya la había visto antes. Ansatsu Kijitsu me gustó mucho, terminó muy bien. Es una serie que termina muy bien, que cierra por todos lados. Está muy bien. Kabaneri sufrió otra vez el mal de coso, el mal de... cierra apresurada. El mal de Concrete Revolution. O sea, iba la historia re bien y tenían que tener un malo para pelear en el final y no me gustó, porque tiene una cosa que hacen ahí que no me termina de cuadrar. Pero hubiera sido muchísimo mejor si no hubiera tenido eso. Si hubiera habido un sacrificio, hubiera estado mejor la serie. De coso de Kisnaiver. Me gustó, estuvo bueno. Es una buena serie de Trigger. No es la mejor serie de Trigger, pero es una buena serie de Trigger. Y si va a caer en la barra de que estuvo mejor, cuál de las dos series de Trigger estuvo mejor, Luluco estuvo mejor. ¿Y Bungo Stray Dogs? Y Bungo Stray Dogs no vi el final, no vi el último capítulo. Para cerrar la noche, muy brevemente les comento que habiendo terminado de ver el capítulo final de Kabaneri, solo puedo decir que el cierre en líneas generales fue demasiado apresurado, sí. Así como muy forzado, por lo cual tenemos que admitir que no le hizo honor a la serie. No, es una serie que le faltaron uno o dos capítulos. Pero no por ello un mal final, no, aún no así nos dejó una buena dosis de hype. Acción y violencia gratuita. Y una posibilidad de una segunda temporada. Como OST zarpada, que sí. No me cansaré de oírlas. Es por ello que te agradecería, por favor, Alche, me pases como tema de cierre de la presente edición el tema Icon de la grosa de Iliana. Del anime anteriormente mencionado. Sin más que decir, solo me queda decir aguante Kabaneri y que se joda la segunda temporada de Shingeki. Sí, sí. Dice, el final de Kabaneri se me hizo acorde al... Me hizo acordar al de Batman vs Superman. Al final de Batman vs Superman. Daría bueno. Lexi, dijo así. Bueno. Entiendo por qué lo dice, pero no puedo aclarar porque es spoiler. Pero sí, yo entiendo por qué lo dice. Bueno, vamos por una promo y cerramos. Mándalo. ¡Ay, el oro, la fama, el poder! Todo lo tuvo quien en su día se autoproclamó la reina de los podcasts, la Dama Ixer. mas sus últimas palabras no fueron muy afortunadas. ¿Mi sección? La dejé toda allí. Buscadla si queréis. Ojalá se la atragante al podcaster que la encuentre. Y todos los ávidos presentadores zarparon rumbo a las ondas. Y así comenzó el gran programa. La Hora Otaku Podcast, temporada cuarta, tu podcast de manga, anime y Japón. Escúchanos en iTunes, iBooks o en lahoraotaku.com y síguenos en twitter.com/lahoraotaku. Sigue tocando teclas al estúpido. Ya te digo, es como un reflejo involuntario. Vos y tu puta amiga, vos y tu puta computadora nueva que. Sí, vamos a hacer completo todo apresurado. A todo apresurado, boludo, sí. Yo la armé. Me chupo un huevo, sí, pero tuviste tiempo y te No, no tuve tiempo, la armé en dos días. Encima te pusiste a transmitir el podcast mutando, pero no me echaron. Aunque sea me hubiese dicho antes para venir preparado. No, oh, bueno. Decimos hoy llegué un cacho más tarde de lo que llego normalmente. No, me tenía más tiempo todavía. Es que quería mantener la sorpresa. Bueno, fin del programa número 50 de esta séptima temporada que titulamos Gao Gao. Dos programas más y termina la temporada. Sí, y nos despedimos de Gao Gao. Calculo que podríamos hacer un especial ya que estamos ahí para no apresurarnos tanto con el inicio de la nueva temporada. ¿Un especial de qué? No sé, quizás un especial en Tai. Puede ser. Podríamos. Puede ser. Aunque yo no veo porno hace mucho tiempo. Bien, yo tendré que tocar algún. Tocar no, algún no, no, ese, no elegiste la frase correcta no, para sí terminar. Sí, elegí la frase correcta. Uno, ¿sabes lo que salió la semana pasada? Que lo bajé así como para tenerlo, porque estaba ocupado. ¿Para de dónde lo bajaste? ¿Eh? ¿Steam? No, héroe. El Moe Maker HD. Bueno. O sea, lo quiero bajar para ver qué le metieron nuevo, aparte de los gráficos. Dije Heroge, no. Heroge barra Armatu Playmobil. No es ese tipo de juego. Moe Maker. Yo Maker es el Princess Maker. No es ese. Es un buen juego. Bien, nos vamos a ir con el tema Icon, interpretado por Eliana, que es parte de la OST de Kotetsujo no Kaneri. Te digo por Melaño. Y saludos a la gente que nos está escuchando a través de Mixler.com/podcast. Como siempre, nos pueden escuchar los jueves a partir de las 7 y media hora argentina. Nuestro medio de comunicación, Pairo. Pueden comunicarse con nosotros a través de personasekai@gmail.com, que es nuestro mail donde pueden tirar todas sus cosas y comentarios y dudas y cosas locas. También pueden visitar nuestra página, que es personasekai.blogspot.com, la página central de personasekai. Y pueden visitarnos en Twitter. ¿Cuál es nuestra cuenta de Twitter? Es para @personasekai. Y bueno, Nos vamos a ir. Y no se olviden de pasar por el Tumblr, por pns. Por pnspodcast.tumblr.com, bueno. Para en este momento ver la foto de mi de mi fondo de pantalla de celular, que no sé por qué la gente lo quiere. Sí. Saludos entonces a la gente que estuvo hasta el final. Saludos a Wihansa, a Melaño, a Center, a Antius y a David Alexis. Que estuvieron hasta ahora. Que nos bancaron la media hora de silencio negativo que tuvimos cuando estábamos configurando esto. Sí. Creo que no se me está olvidando nadie más. Supongo que sea hasta la semana que viene. Y no se olviden hoy de mirar un rato al cielo y tratar de buscar Orihime-sama y a Hikoboshi-sama. Sí. O de último pongan el primer opening de Bakemon Notaría, la concha de su madre. Si no, o los que quieran esperar hasta el 9 de agosto del 2000, de este año para el festival de Tanabata, digamos, supuestamente el día que caería originalmente según el calendario lunisolar japonés. Esto es buenísimo, calendario lunisolar japonés, sí. Dale. Pues, supuestamente era el séptimo día del octavo mes. En el séptimo día del séptimo año del séptimo mes del séptimo segundo. Bueno, en Japón más que nada se festeja hoy 7 de septiembre, séptimo día del séptimo mes, pero el de calendario el lunes solar, se celebra el hoy 7 de julio, pero en otras regiones de Japón se celebra el 7 de agosto, pero según como hicieron los cálculos y de acuerdo al calendario ese, todos los años cae un día diferente, pero en general cae en agosto, este año cae el 9 de agosto, bueno, según el calendario. No está mal, dale. Es como para romper la bola. No celebras Navidad el 25 de diciembre, pero yo la celebro el 2 de febrero porque me la chupan. Encima ya en una vuelta, ya creo que en 2008 había caído mi cumpleaños. Ah, sos un hijo de Tanabata. Sí, copado. Viniste de coso, viniste de la luna como los ninjas de Naruto. Vos estás molesto porque tenés un final de mierda, por eso. Final de mierda. Tengo muchos finales de mierda. Si querés te comparto uno de mis finales de mierda. Entonces nos vamos hasta la semana que viene. Bye, ni. Must be the case.